En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace unos años se supo que los códigos de barras tenían en los extremos un número. No se veía, pero había realmente un número. No aparecía, y ese número era el 6. Y como eran tres, uno en cada extremo y otro en medio, era el 666. Se escribió entonces que los códigos de barras representaban el número de la bestia, el 666. Eran el mal en sí mismo, eran una representación del anticristo, o al menos de la idea del anticristo. Lo que existe, todo está marcado, marcado con ese número, la alineación absoluta. Los años, las décadas han pasado, aquello quedó como una anécdota, pero la idea perduró. Hoy he visto como un grupo de trabajadores de una empresa llevaban todos un colgante al cuello con la tarjeta de esa empresa, y lo llevaban fuera de la empresa, como con satisfacción y orgullo por portarlo encima. Evidentemente se puede sentir esa satisfacción, ese orgullo, pero posiblemente hemos rebasado los límites. A aquellas personas le gustaba ir marcado, salir de su casa con el colgante, ir a la cafetería con el colgante, ser de otros. Les gustaba pertenecer al grupo, presumían de ello. Es el gran triunfo de la pérdida del individuo. Queremos ser parte, no ser nosotros mismos. Queremos anularnos para dejar de ser personas. Queremos ser como esos códigos de barras. Queremos estar marcados. Hemos perdido. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, que estará en la sintonía de Onda Cero Radio, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Al frente de la parte técnica, Nacho Arias, Alex Fidalgo. En la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Un tema especial, el tema del anticristo, lo vamos a analizar con nuestra seriedad y rigor habitual. Tema especial, programa especial, el de esta noche, pero habrá muchas otras cosas. Pero antes de todas ellas, queremos que conozcáis a un invitado de lujo, la persona que nos ayuda, la persona que está con nosotros cada noche. Él es Ramón Bilbao. Y es que Ramón Bilbao te invita a mirar el mundo con otros ojos, porque es una marca que sabe muy bien lo que enriquece mirar las cosas de otra forma. Con sus vinos se comparten momentos y sensaciones que van más allá de lo evidente. Ahora, con Ramón Bilbao, le ayudamos a conocer el sumario de nuestro programa. Y tomad en nota, desde ya mismo podéis intervenir ahí en Twitter. Nuestra etiqueta, nuestro hashtag es #RosaVientos. Esta noche tenemos un programa especial, el de esta madrugada. Vamos a tratar un tema en profundidad, de forma amplia y rigurosa. El tema es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son las profecías sobre su llegada? Está aquí. Muchos personajes y tendencias se han asociado a esta figura, la del 666. Hoy vamos a hablar sobre ello. Y lo vamos a hacer, como cada noche cuando hablamos de estas cosas, con el historiador de las religiones, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero también, que va a estar esta noche, acaba de publicar en la editorial de Cidonia, Proyecto Anticristo. Y cómo no, porque se ha comentado de muchos personajes de la actualidad de cada momento, personajes como Saddam Hussein. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches. Tú dices el anticristo. Yo he buscado y he encontrado tantos anticristos que esto parece jauja, ¿no? Porque tú has dicho Saddam Hussein, pero y Bin Laden y tantos otros personajes como Hitler, que realmente estaban dispuestos a controlar el mundo, quizás para acabando con una parte importante de él, ¿no? Marana, Pero habrá muchas otras cosas esta madrugada en La Rosa de los Vientos. También vamos a conocer algo más sobre Enriqueta Martí, la vampiresa del Raval en Mujeres con Historia. Y Alex Fidalgo nos informará sobre un grupo que quiere defender al Toro de la Vega. Será en Azul y Verde, Alex. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. No sé si sabes quiénes son Chatarras Palas. Se les conoce como el Club de la Lucha Español. Y tienen un plan, no quedarse de brazos cruzados este año cuando, desgraciadamente, se celebre la festividad del Toro de la Vega. Te lo cuento en Azul y Verde. También os vamos a hablar del descubrimiento de tres nuevos planetas fuera del Sistema Solar con Francis Román Villatoro en Eureka. Y habrá cine, como no, con José Manuel Escribano en su callejón. Muchas películas, pero sobre todo una. Nos centramos esta noche en El Olivo. Programa para el cual, como siempre, esperamos que estéis con nosotros. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, rosa.vientos@onda0.es en nuestro correo electrónico, y las primeras pistas para el concurso de esta madrugada, las siguientes. Muy buenas. Buenas noches a todos. Yo estoy muy contenta porque han liberado a nuestros compañeros que estaban tanto tiempo, tantos meses ahí apresados. Ha sido un año, tremendo. Con lo cual, felices. Además, también en esta semana ha sido hablando de la prensa, también el día de la prensa, o sea, fenomenal. Bueno, atentos porque vamos a comentar las pistas que tenemos esta noche. Nuestro personaje es un afamado compositor de música clásica, pero ¿quién de estos compositores dijo esto? Bastante mal, eso está muy mal dicho. Sobre Brahms: no tiene nada de talento, el muy desgraciado. ¿Quién lo dijo? ¿Beethoven, Wagner o Tchaikovsky? Con Almohadilla Rosavientos o en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién es el músico que dijo esta barbaridad sobre Brahms. Hoy tenemos el programa especial en La Rosa de los Vientos, El Anticristo, el tema, la 1:38, la hora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Durante décadas se ha hablado de él, décadas y siglos, el hijo de la bestia, el 666. Un mito, una leyenda, esta noche lo vamos a tratar aquí, el especial sobre el anticristo, en La Rosa de los Vientos, el especial sobre este personaje. Una imaginación pervertida ha alimentado en el hombre la mentira de que el infierno se encierra en las entrañas de la tierra. No hay más que un infierno, la pesada monotonía de la existencia humana. Y solo hay un cielo, el éxtasis del reino de mi padre. Nazareno charlatán, ¿qué puedes ofrecerle a la humanidad? Desde el mismo día que saliste del bostezante vientre de una mujer, no has hecho nada más que ahogar los deseos de superación del hombre en un diluvio de moralidades santurronas. Has inflamado la tierna mente de la juventud con tu repelente dogma del pecado original. Y ahora estás dispuesto a negarle la última alegría que existe después de la muerte, destruyéndome a mí. Pero fallarás, Nazareno. Como siempre has fallado. La figura del Anticristo, esta noche, a conversación y a debate aquí, en La Rosa de los Vientos. Y antes de nada, tenemos que saber qué es. Si todo esto que hemos escuchado es una ficción, es el cine, la leyenda, la imagen popular que tenemos del Anticristo, y vamos a saber algo más, y nos va a ayudar, entre otros, Juan José Sánchez Oro. Muy buenas. Hola, buenas noches. Juanjo, ¿qué es el Anticristo? Pues no se sabe muy bien lo que es, pero lo que sí que está claro es que es una creencia que todavía está muy viva la gente. Me he traído una encuesta que se realizó a 1.247 americanos en marzo de 2013, y en esa encuesta el 13% de los estadounidenses que participaban en la misma decían que el anticristo era Obama. Y había otro 13% que no estaban seguros de si realmente Obama era o no el anticristo, pero que cabía la posibilidad de que pudiera serlo. Por lo tanto, un 26% de los encuestados trabajaban con esa idea del anticristo como una... Tenían la sospecha. Tenían la sospecha, pero lo importante es que es una creencia viva, por lo menos en esa sociedad, ¿no? Y luego ya si vamos a los orígenes, es mucho más complicado saber realmente qué es el anticristo, porque en las fuentes no está ni mucho menos claro. No se sabe si estamos ante un individuo o ante un colectivo, ante una comunidad. No sabemos si es un creyente, un cristiano, o puede ser un gentil, alguien que no pertenezca a esa creencia, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de que puede ser un judío o que puede ser un musulmán. También no está tampoco muy claro si va a ser un tirano, una especie de enemigo exterior, o realmente no, puede ser incluso un papa, que también se ha comentado mucho, es decir, alguien de la propia religión, de la propia creencia mayoritaria, que de alguna manera pervierte y utiliza como embuste esa creencia para engañar a los demás. Por tanto, todo eso está abierto, y es que realmente en las fuentes, sobre todo en el Nuevo Testamento, aunque luego podemos comentar que realmente el origen del anticristo, aunque parezca un poco contradictorio, tiene su punto de partida en el Antiguo Testamento, cuando todavía no estaba Cristo. Pero en el Nuevo Testamento solo aparece en una ocasión el término anticristo. Y no habla de un individuo exterior, no habla de una especie de enemigo, lo que habla es simplemente de aquellas personas que no creen en Cristo, que siendo cristianos, que han conocido la revelación y sin embargo de alguna manera no la aceptan. Esos son los anticristos, es por lo tanto una especie de mal interior. No tiene nada que ver con lo que habitualmente se entiende por el anticristo como una especie de líder carismático, ¿no? O de especie de último emperador, ¿no? Aquí iríamos más bien hacia esa especie de perversión un poco de la creencia individual. De todas formas, aunque se asocie a un personaje nefasto, un personaje duro, un personaje con poder, pero que lo utiliza para el mal de todos, no hay tantas referencias. Hay mucho de mito, mucho de creencia. Una cosa se ha sobrepuesto a la otra, superpuesto a la otra, pero en realidad fuentes originales que nos hablen del anticristo no hay tantas, por lo que nos dices. Se habla, realmente, lo que es la figura del anticristo se construye uniendo diferentes piezas de diferentes textos, que aunque son todos cristianos menos uno, realmente pertenecen también a distintos contextos dentro del cristianismo original. Por ejemplo, lo que os comentaba antes está en la primera carta de Juan. Ahí es donde aparece la figura del anticristo con esa idea de una especie de sentimiento, de convicción o de emoción, ¿no? De aquellas personas que no creen en Cristo, que de alguna manera están renegando de él. Serían un poco, desde el punto de vista del autor de ese escrito, los herejes. Pero luego, si por ejemplo nos vamos al Apocalipsis, que quizás es la narración, ¿no? más conocida, ¿no? El libro de la Revelación, el Apocalipsis, que también es de Juan, pero no tiene nada que ver, porque aunque se llamen, tengan el mismo nombre y supuestamente sea el mismo autor, no es la misma persona que estaba detrás, ¿no? Esto es lo que ocurre mucho en el mundo antiguo, que para tratar de prestigiar un determinado texto se le ponía el nombre de un personaje relevante. En este caso los dos tienen el nombre de Juan, pero no están aludiendo, o sea, aluden al mismo discípulo en teoría, pero se sabe que por el contenido o por el estilo lo hicieron dos personas o dos comunidades cristianas totalmente distintas. Bueno, pues aquí en la Revelación, en el Apocalipsis, sí que tenemos la idea de una especie de anticristo, aunque no se menciona, pero sí la idea de una especie de gran rival, que en este caso sería esa bestia que aparece en diferentes formas, porque hay incluso hasta dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra, que se enfrentan y que están tratando de luchar durante un tiempo, tratando de engañar, de embaucar, ahí donde aparece también el número de la bestia, y tratan de embaucar a los creyentes para servir de antesala a lo que va a ser luego la llegada del Mesías triunfante. Por tanto, también aquí hay algo paradójico, porque existe un poco la idea de que no queremos que aparezca el anticristo por todas las desgracias que va a conllevar, pero también es un principio de esperanza, porque después del anticristo va a llegar el reino, ¿no? Y va a llegar el Mesías. Por lo tanto, estamos un poco como con la figura de Judas, que Judas es lo mismo, es una persona que ha sido vilipendiada, pero al mismo tiempo es la persona que permitió la resurrección de Jesús y por lo tanto que salvara todos los pecados de la humanidad, ¿no? Entonces jugaríamos con esa ambivalencia. Esa es un poco la situación, la creencia religiosa sobre la figura del anticristo, pero se han comentado muchas cosas. Se han comentado que eran algunos grandes líderes islámicos. Se ha comentado por parte de los más fundamentalistas, y uno tiende a pensar que esto es una guerra de fundamentalismos contra fundamentalismos. Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Porque parece que la creencia es acerbada, no en la parte antropológica, no en la parte de las creencias, sino en la parte real del anticristo, que evidentemente nosotros no vamos a defender ni creemos, pero sí que se ha comentado, pero se ha comentado por parte de los muy fundamentalistas de uno y otro lado, porque también los islámicos se detienen su anticristo. Claro, y esto se entrecruza directamente con la política, ¿no? Y con la política más actual. De hecho, la acusación de anticristo, por ejemplo, contra los enemigos de Occidente en un momento determinado, llegó a exacerbarse por determinados medios de comunicación, y detrás había una estrategia muy clara, ¿no? Comentabas antes el caso de Saddam Hussein, ¿no? Que se vinculaba a Satán, ¿no? El gran demonio, el gran malvado de la época. Luego Bin Laden, ahora el líder del ISIS. Pero fíjate, en el caso de Hussein, detrás había toda una operación de guerra psicológica, y que además tenía mucho que ver con una secta que medios tan importantes como The Washington Post o New York Times denominaron la secta de los Straussianos, ¿no? Es decir, aquellos políticos muy importantes que seguían a un filósofo, a un pensador de la época de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo una gran influencia en Estados Unidos a través de la Universidad de Chicago, y era lo llamaban el filósofo de la guerra perpetua, y él decía que había que utilizar la religión, las creencias en la llegada del Mesías, las creencias en el anticristo, vincular a los enemigos con la figura del diablo o de alguna entidad sobrenatural malvada, precisamente para conseguir el apoyo de la opinión pública para determinadas cuestiones políticas, ¿no? Y esto fue lo que se hizo, porque dentro de la administración Bush, personajes tan importantes como el vicepresidente Dick Cheney o el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, o Condoleezza Rice, secretaria de Estado, muchos otros, estaban vinculadas a esta secta de los Straussianos o este movimiento. Por lo tanto, se utilizó esa figura del mal o del diablo para vincularla con Saddam Hussein con una finalidad política. La lista de personajes que se ha vinculado con la figura del anticristo, que se ha dicho que puede ser incluso el anticristo, es el motivo por el cual tenemos aquí a Fernando Rueda, porque nos has hablado, Fernando. Porque esto no es la zona cero, ¿no? No. Y nos has hablado de muchos de esos personajes. Saddam Hussein quizás es el más conocido de todos ellos, porque se jugaba con su nombre, Saddam, Satán, pero ¿cuántas veces siempre a los grandes enemigos de Occidente se les ha acusado de ser tan, tan, tan terribles que eran el anticristo, nada más y nada menos? Sí, la verdad es que cuando uno asiste a la doctrina impartida por estos sabios que hoy nos acompañan, pues se aprende muchísimo. Pero el anticristo, en realidad, muchas veces la gente tiene un concepto mucho más simple, ¿no? El anticristo es esa persona que llega al poder, o que llega a determinadas circunstancias despertando una simpatía, despertando una cierta simpatía, locura por parte de la gente, y que luego se convierte en el malo maligno, ¿no? Esa yo creo que es la idea más vulgar que hay del anticristo. Y a este concepto responden una serie de gente que han estado dominando la política en determinados momentos. Saddam Hussein yo creo que sirve como ejemplo de este prototipo, ¿no? Saddam Hussein era un líder musulmán muy querido, muy en su momento muy muy apreciado, pero que se enfrentaba al Satán desde su punto de vista. El Satán era Estados Unidos, claro, que era el Satán contra Satán, efectivamente, ¿no? Luego el tío cuando llega despierta un gran ánimo y un gran entre el pueblo, ¿no? Que precisamente los musulmanes y todo su comportamiento, que es criticable, sin embargo, como es contra Estados Unidos, despierta muchas simpatías. Pero además hay una característica entre todos estos personajes también que tiene Saddam Hussein y común a otros muchos. Y es que es absolutamente despiadado y que tiene mano de hierro y que es capaz de enfrentarse a su enemigo con un salvajismo absolutamente alucinante, ¿no? Por eso en aquel momento yo he leído alguna de las cosas, se dijo que Saddam Hussein podía ser el anticristo. Lo que pasa es que los anticristos, cuando pierden las guerras, cuando se ve que no consiguen, entonces ya digamos que pasan a otro nivel, como luego, si hablamos, le pasó a Bin Laden, ¿no? Que era el anticristo, que además cumplía la característica de haber atacado a Nueva York, que tal, pero llega un momento en que los americanos le matan y su poder desaparece, ¿no? Evidentemente no era el anticristo, nadie ha sido el anticristo no existe, pero bueno, la creencia en el anticristo sí ha sido muy extendida en su momento, pero tan extendida que me comentabas antes del programa que siempre los malos, o siempre la interpretación de lo que eran o quienes eran los malos para otros, siempre se han identificado con figuras así. Por ejemplo, ya en los tiempos de Napoleón se decía que podía ser ese personaje Napoleón el propio anticristo, lo decían sus enemigos. Claro, claro, es decir, porque Napoleón fue un gran militar, eso es ninguna duda, se enfrentó a, tenía ansias de conquista, ansias de quedarse con todo, era un militar durísimo y cumplía las mismas características que hemos dicho de Saddam Hussein, ¿no? Hasta tal punto que daba ese miedo o ese pánico y la gente empezó a decir que si realmente era el anticristo. Y creo incluso, porque eso lo sabéis vosotros más, que el propio Nostradamus dijo que podía ser el primer anticristo, ¿no? Ahora mismo que mencionas a Nostradamus, es una cuestión, uno cuando hace una búsqueda lo que se encuentra es las referencias al anticristo, no sé si son reales, nos lo vas a decir ahora mismo, Juanjo, tú. ¿Nostradamus profetizó la llegada del anticristo? A ver, él lo comenta, habla de una determinada figura en una determinada cuarteta, que es, si no me equivoco, el Mabu, y él es una especie de líder también que va a traer una serie de desgracias importantes. Entonces aparece también como una gran figura, como una especie de gran tirano, como siempre en el lenguaje tan abierto a múltiples interpretaciones, ¿no?, y tan alegórico que utiliza Nostradamus, y él efectivamente habla de ese Mabu. Ese Mabu, claro, él escribe, Nostradamus fallece en el siglo XVI, si no recuerdo mal. Entonces, claro, se ha interpretado a posteriori dándole miles de personajes históricos, ¿no?, entre ellos Napoleón, también Hitler. Recientemente, como él sí que habla directamente de ese Mabu, se ha utilizado, por ejemplo, la figura de una combinación, cuando pasó lo del 11S, de Osama Bin Laden y de George Bush, dando el final de Osama y el comienzo de Bush. Entonces ahí se utilizó también como que estaríamos no ante una figura, sino realmente ante esa especie de combinación, ¿no?, explosiva, que serían George Bush y Osama Bin Laden. Después pasó ya George Bush, pasó también lo de Osama Bin Laden, y ahora lo que se le atribuye también a ese Mabu es, jugando con el nombre, es Barack Obama. Sí, también, que sorprendentemente utiliza... hay muchos, nos lo citabas, muchas personas que creen que Barack Obama puede ser el anticristo. Por eso lo que comentaba Pedro era tan interesante, porque puede que realmente, yo por ejemplo no creo que exista el anticristo, ¿no? Para mí es una construcción histórica, una construcción cultural, pero hay mucha gente que lo cree, y en la medida en que algo se cree, es una realidad para el que lo cree. Y eso hace que muchos quieran manipular esa realidad, ¿no?, y ponerlo un poco de su parte. Entonces, también jugando con el nombre de Osama Bin Laden, se ha tratado de ajustar, porque Osama es Osama, perdón, Osama Bin Laden, Barack Obama es Hussein también, tiene como nombre. Entonces, han jugado combinando las letras para tratar también de que encaje con el tema de Mabu, ¿no?, haciendo una transposición también muy muy libre. Pero yo creo que ahí hay un poco en Estados Unidos de racismo, ¿no? Es decir, considerarle que puede ser el anticristo es un poco de odio, un poco de eso, ¿no? Bueno, yo creo que al margen de que ya sea la propia refriega política, que ya de por sí genera adversarios, si tú encima tratas de digamos, esa animadversión que sientes ante el rival, justificarla de una manera mucho más extraordinaria, como que tienes la historia o la providencia de tu parte, pues mejor que mejor, que es lo que tratan de buscar siempre, pero se ha buscado siempre en la historia de la humanidad, siempre se ha tratado de buscar tener a los profetas de tu parte, para de esa manera, cuando vais a llevar a cabo una determinada empresa, tener garantía de primero, de que va a triunfar, o que por lo menos concitar una mayoría a tu alrededor, ¿no?, pensando que tienes eso, la esperanza de tu parte. En los últimos tiempos, respecto a su, como consecuencia de su popularidad y el miedo que da y su carrera que hasta el momento es buena. Lo comenta además Yahuida con Almohadilla Rosavientos. La figura de Donald Trump es uno de los anticristos favoritos de muchos, ¿no? Yo imagino que también, pero también, por ejemplo, leí que Hillary Clinton, después de Obama, pues también estaba viéndose de alguna manera como que era también el anticristo, en este caso femenino. Es decir, siempre que aparece un adversario, habitualmente se ha etiquetado de anticristo por los otros. Pero eso ha llegado hasta el punto del Papa. Es decir, el Papa etiquetaba a los protestantes y a Lutero de que era el anticristo, y al mismo tiempo los protestantes, ¿no?, los reformistas, etiquetaban al papado como que era el anticristo. Es decir, como digo, sabemos que es una palabra que genera un estigma y que concita un número de voluntades y un número de emociones alrededor. Pero, por lo tanto, ya sabes que polarizas a la gente de una determinada manera. Lo último del Papa que dice sobre el tema de anticristo es que dice que todos los corruptos son anticristo. Claro, esa es el último mensaje. Pero esa es la versión, la metáfora. Pero tira esa versión, claro, que decimos colectiva. Yo digo que es que hay muchos niveles de análisis, porque no queda claro si es un individuo, si es un grupo, si es un cristiano o si es un pagano o un gentil. Está absolutamente abierto a la interpretación, y eso desde los primeros tiempos del cristianismo. Pero fíjate que en el caso de Obama se generó toda una campaña vinculando a Obama con el anticristo, y provenía de determinados resortes del poder dentro del Partido Republicano, lo que luego se dio en llamar el Tea Party y otra serie de elementos similares, que además lanzaron toda una serie de acusaciones, como que Barack Obama estaba vinculado al radicalismo islámico, o incluso que no había nacido en Estados Unidos, ¿no? No sé si os acordáis de toda esa polémica que se intentó generar por parte de determinados medios de comunicación. Los que antes se llamaban Ku Klux Klan, vamos, más o menos. Casi, casi. Nos dice Viana Gael con Almohadilla Rosavientos que esto del anticristo parece como las profecías del fin del mundo, que cada poco tiempo hay un nuevo candidato. Es que anticristo ha habido muchísimos. El problema de todo esto viene por lo que comentábamos también en otra ocasión. Cristo lo que hace es que anuncia, estamos hablando del cristianismo, Cristo lo que anuncia es la llegada inmediata del reino. Luego se puede, no queda muy claro si ese reino es un reino como espiritual o es un reino terrenal, pero esa llegada inmediata parece que la anuncia. Y sin embargo, claro, se ha ido prolongando 20 siglos. Entonces es como se ha ido rellenando toda esa espera y tratando de a veces autoinculparse de por qué no pasaba o echando la culpa a los demás. Entonces hay todo un proceso ahí de reflexión, ¿no?, que se ha dilatado en el tiempo y ha ido generando, ¿no?, o engordando este tipo de figuras que a lo mejor eran casi anecdóticas al principio. ¿Y tiene algo que ver el anticristo con ese número que hemos mencionado al comienzo del programa, el número que está en la mente de todos, el número de la bestia, el 666? Pues bueno, en el Apocalipsis es donde aparece la referencia a un número. En concreto hay uno de los versículos que dice: aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Luego también otra mención que aparece a este número en el Apocalipsis es: y que ninguno pudiese comprar ni vender, y esto ha dado muchísimo juego, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y finalmente, un último párrafo que habla de esta cifra o de esa marca es: vi también como en un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Por lo tanto, aparece la idea de que hay un número que al mismo tiempo puede ser 666, que no sabemos si identifica a la bestia y propiamente al anticristo o identifica a los seguidores. Aquí se abre toda una posibilidad, y de hecho este número ha valido para muchas cosas. Por ejemplo, no se sabe si es un periodo de tiempo o es una fecha. Hay algunos que dicen que nació el anticristo en el año 666 o en diferentes periodos que sumados dan una fecha que ya se ha producido o que está por producirse. Si es simbólicamente ese 666 corresponde a una especie de, como el 6 es el día en el que se hizo el hombre, y pues sería como una especie de alusión al hombre pero incompleto, no estaba la obra terminada. Si es un número, como decimos, que tiene que ver con una transposición, y ahí ya es donde surge el candidato principal, es que este texto alude a la figura de Nerón o a un emperador romano, porque está hecho en ese momento, entonces estaría aludiendo a ese contexto específico. Y es cierto que cuando tú haces el cálculo siguiendo la matemática de la época, la matemática simbólica de la época, lo que se llama la gematria, es posible cambiar, por ejemplo, el nombre de Nerón y traducirlo al término 666, ¿no? Entonces seguramente estaba aludiendo al Apocalipsis, que además se hace en Asia Menor, seguramente estaba aludiendo a ese emperador romano. Muchas cosas nos quedan todavía por delante en este programa especial de La Rosa de los Vientos sobre la figura del anticristo, pero ahora en Onda Cero es el tiempo para escuchar las noticias, para ponernos al tanto de la actualidad, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. We'll be right back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis que esta noche, como siempre y como todas, aunque tenemos el programa especial sobre el anticristo, tenemos Almohadilla Rosa Vientos, es nuestra etiqueta y nuestro hashtag en Twitter, dice Jonás. Jaja, en Rosa Vientos le están haciendo un homenaje al anticristo. Bruno Cardeñosa, tú y el cristianismo están... Bueno, las palabras mal dichas no las decimos. Dice Xenofilia, el anticristo es algo cultural. Como tal, tiene múltiples vistas. En general, ayuda a entender la relación entre el bien y el mal. Y Pablo se dice, yo creo que la definición de anticristo por parte de la Iglesia es que todo hombre que no crea en Dios será anticristo, el anticristo que se proclama en la actualidad. Bueno, pues hay muchos comentarios sobre este programa especial, pero un programa especial que, como todos en La Rosa de los Vientos, también tiene pistas para averiguar cuál es el personaje oculto. Sí, porque además la participación está muy variada, ¿eh? Cada uno va diciendo un compositor. Así que recordamos que es un famoso compositor, que es de música clásica y que tenía muy mala opinión sobre Brahms. Pero, ¿cuál de estos tres compositores tenía pánico escénico cada vez que le tocaba dirigir delante del público? ¿Beethoven, Wagner o Tchaikovsky? En Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién es el personaje que se oculta, cuál es el compositor que se oculta esta noche, y participaréis, quien haya acertado, pues en el concurso, y uno de vosotros ganará un premio de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y su número, como os decíamos antes, puede ser, al menos esa es la creencia, el 666, el número de la bestia, el número del anticristo. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcula el número de la bestia, porque es el número de un hombre. Y su número es el 666. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Un número que en su momento se asoció a los códigos de barras y que en los tiempos actuales, Fernando Rueda, se puede asociar al control que existe de los ciudadanos y de las cosas, gracias a la informática, gracias a las modernas tecnologías. Parece que nada es libre, que todo está controlado, todo está vigilado, todo está marcado. No sé si con ese número, pero sí marcado de alguna forma en este tiempo, en esta era, como tu sección dice, de la materia reservada 2.0, la era digital. Sí, decía el abogado Jacobo Tejeiro que Caín mató a Abel y nunca le detuvieron porque no llevaba teléfono móvil encima, ¿no? Y la prueba del ADN también es importante. Es importante, ¿no? Sí. Yo creo que los medios actuales lo que han demostrado es que hay esos poderes, esos grandes poderes del mundo que son los estados, que llevan ya unas decenas de años trabajando básicamente en un objetivo, que es tener toda la información disponible de todos y cada uno de nosotros, guardarla, almacenarla, para si en cualquier momento les es necesario poder saber lo que hemos hecho, qué pensamos, a qué nos dedicamos durante tantos y tantos años. Os recuerdo que aquí en España hay bases de datos del DNI, de armas, de viajeros, de alquiler de coches, de voces, de ADN, como tú decías, Silvia, que cada vez que viajamos en avión hay una información que es el PNR, que está todos los datos localizados. Yo ahora, cada vez que me voy a un hotel, sabes perfectamente que antes de que acabe la noche esos datos han llegado a la policía, o sea que sabes perfectamente dónde has estado durmiendo fuera de casa, y tantos y tantos datos. O cuando oyes o cuando lees, como a la secretaria general del CNI el otro día en una entrevista en Telva, decir que en los próximos años van a hacer un esfuerzo económico tremendo para todo el tema informático, Bueno, pues al final te vas acongojando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y sabiendo eso que ya ha demostrado, que demostró Snowden con el programa PRISM, ¿no? Que es que Estados Unidos tiene la capacidad de almacenar absolutamente todo, y es verdad que no lo investigan en el momento, pero sí es verdad que vamos a que todos los países tengan un objetivo en el futuro, que es meter en un ordenador un nombre y dos apellidos y que salga entera, diseccionada nuestra vida. Evidentemente, nada de eso es el anticristo, pero sí que eso nos demuestra un poquito los tiempos complicados en los que estamos. Nos podemos beneficiar de los sistemas informáticos, pero también esos sistemas informáticos pueden ser la tumba del ciudadano, la tumba de la libertad, porque todo y todos estamos controlados y vigilados en estos tiempos. Sí, ese es por lo que yo creo que de alguna forma se mezcla dentro del tema del anticristo, alguien que quiere controlarnos a todos. Ese alguien que quiere controlarnos a todos parece que son los estados que alegan necesidades de seguridad para garantizarnos a nosotros mismos nuestra libertad, nuestra capacidad de movimiento. Lo que pasa es que eso da cierto miedito, ¿no? Porque quiere decir que si alguien... tú lo has mencionado, yo creo que merece un capítulo entero dentro de esto, pero yo sí creo que es lo más cercano que hay ahora al anticristo, que es Donald Trump. Imaginaros... Como que, metáfora del mal, sí, desde luego, ¿no? Sí, pero si como metáfora del mal le sumas todos estos sistemas que estamos hablando, quiere decir que bueno, en manos de un loco, en manos de un San Hussein que antes hemos definido, en manos de alguien que no tenga escrúpulos, le estás dando el arma para controlarnos a todos. El 666, esa figura, ese símbolo del anticristo, que posiblemente lo lleve Donald Trump en el flequillo, posiblemente sí, pero desde siempre ha sido un personaje, incluso una novela, bueno, una reflexión, uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, de Friedrich Nietzsche, se titulaba así, El Anticristo, Miguel Pedrero. Sí, y de hecho, cuando nace el satanismo moderno con la fundación de la Iglesia de Satán el 30 de abril del año 1966, curiosamente, justo 190 años después de la fundación de la Orden Illuminati, que es otra organización que se ha vinculado con el luciferismo y el poder mundial y que ya forma parte de la subcultura popular, ¿no? Pues Anton LaVey, digamos que para la fundación de esa Iglesia de Satán, tomó dos elementos principales. Por un lado, Friedrich Nietzsche, efectivamente, y por otro lado, a una novelista llamada Ayn Rand, que tiene mucho que ver con el nacimiento de todo el movimiento neoliberal y la globalización capitalista. Es decir, esas fueron las dos bases y en la gran parte de la... Es que en el nacimiento de esos movimientos, el satanismo, las creencias oscuras y negras tuvieron mucho que ver. Claro, es que date cuenta, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Es que si lees a Nietzsche y luego lees la Biblia satánica y otros textos vinculados a la Iglesia de Satán, en el fondo te das cuenta de que muchos de los elementos los ha tomado de ahí. De hecho, cuando hablamos de satanismo, la mayoría de los oyentes seguro que pensarán en unos señores ataviados con una especie de túnicas, haciendo un ritual extraño y ¿por qué no?, pues sacrificando a un ser humano, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. La Iglesia de Satán está en contra de cualquier sacrificio. De hecho, los miembros de la Iglesia de Satán son ateos. No creen en la existencia de un más allá, ni siquiera de Dios, y menos del demonio. Para ellos el demonio, Satán, es un arquetipo y representa precisamente esa parte animal, material, del ser humano que, según los satanistas, la Iglesia ha marginado, ¿no? De hecho, los satanistas defienden que los seres humanos no somos más que animales, un poco más inteligentes, y que lo único que existe es este mundo material en el que vivimos, que no hay un más allá, y que la Iglesia se ha aprovechado de esas creencias, de esa esperanza en el más allá, para obtener un poder, y que el gran aliado de la Iglesia ha sido precisamente Satán. Satán representa, dicen los satanistas, esa parte animal del ser humano, ¿no? Y que en realidad es la verdadera esencia del ser humano. Incluso va más allá y dicen que todos los dioses no son más que un reflejo de lo que todos los seres humanos queremos ser, porque los dioses son omnipotentes, pueden hacer cualquier cosa, pueden dominar a grandes núcleos de a grandes países, a continentes, pueden hacer lo que les da la gana y no hay ni premio ni castigo para ellos. Y eso es precisamente lo que defienden los satanistas, que no existe ningún freno moral. Por eso Lavey dice que los seres humanos se dividen fundamentalmente en dos: los dominados y los dominadores. Y los satanistas siempre aspiran a ser los dominadores, precisamente porque no tienen ningún tipo de freno moral. Y por supuesto son absolutamente individualistas. Dicen que el día más importante para cualquier satanista es el día de su cumpleaños. Y por supuesto son defensores de un capitalismo brutal o un neoliberalismo a ultranza. En ese libro nuevo, en esa novela, en Proyecto Anticristo, que acabas de publicar, se habla de la Iglesia de Satán y se habla y se sospecha que gran parte de los que mandan en el mundo tienen creencias que les harían formar parte de esa iglesia. Bueno, es que, fíjate, yo lo que planteo en este libro, en Proyecto Anticristo, es cuáles son las creencias de los amos del mundo, ¿no? De hecho, hay una escena en este libro que varias de las cuestiones que ahí narro, aunque es una novela, es narrativa, han ocurrido en la realidad o están basados en hechos reales. Hay una escena en la que la protagonista de esta novela, que es una agente del CNI, Ana Maldonado, mantiene con un miembro de una organización muy poderosa vinculada al satanismo, ¿no? Y él le dice lo que en su momento me comentó a mí una persona vinculada a estas organizaciones, ¿no? Que ellos son idealistas, es decir, que no buscan el poder por el poder, sino que tienen un ideal del mundo e intentan reflejar ese ideal y trasladarlo a la realidad, ¿no? Y como te decía, yo en esta novela, en Proyecto Anticristo, planteo las dos grandes visiones del ser humano, ¿no? Por un lado, lo que yo llamo satanismo neoliberalismo, es decir, el individualismo ultranza y el puro materialismo y la obtención del beneficio por encima de cualquier otra cuestión, y por otro lado, una visión más vinculada al humanismo cristiano, que considera que el ser humano es algo más que este manojo de carne y de huesos, sino que somos almas inmortales, ¿no? Y por lo tanto, como seres sagrados, como entidades sagradas, nuestro bienestar está por encima de cualquier otra cuestión, incluido la obtención del máximo beneficio. Vamos a escuchar qué es lo que opina sobre el anticristo, sobre esta figura, alguien que tiene el firme convencimiento de que va a venir y de que puede estar aquí o que va a llegar en el futuro. Hablamos del sacerdote, el exorcista José Antonio Fortea. Desde luego, esa figura que tendrá un inmenso poder como para desencadenar una persecución contra la Iglesia en todo el mundo, porque se habla en el Apocalipsis de una persecución global, no regional. Una persona que tendrá un inmenso poder, que extiende la guerra por el mundo y que persigue a los cristianos y que envía falsos profetas que hacen portentos. Eso nos da el panorama completo de esta figura. Después a eso se le puede poner carne, digámoslo así, de muchas maneras. Pero las líneas esenciales son estas. Cuando aparezca, que insisto, puede ser dentro de poco o dentro de 10.000 años, no tengo, yo el día y la hora nadie la sabe, por más que algunos dicen que sí que la saben, sobre todo protestantes, el día que aparezca todos los signos confluirán. Por eso los católicos siempre hemos tenido una fe total en todos y cada uno de los versículos de las profecías que quedan por cumplir, pero no nos hemos dejado llevar por los espejismos que tantas denominaciones protestantes se han dejado llevar y que les han creído hacer ver el fin del mundo constantemente. Juan José Sánchez Oro, lo que decía Fortea es la visión clásica de un católico a ultranza, ¿no? De un católico actual, porque a lo largo del tiempo la Iglesia ha mantenido distintas posiciones. Cuando, por ejemplo, él está diciendo que los católicos no se dejan llevar por la idea de que el anticristo ya está aquí, sino que no se supone cuándo vendrá. Eso es una postura relativamente reciente de la Iglesia, bueno, relativamente reciente, de a partir del siglo XVI. Antes sí que ellos identificaban, y hay escritos tanto de teólogos como de primeros jerarcas de la Iglesia, que identificaban claramente quién era el anticristo o quiénes eran el anticristo. Por ejemplo, recuerdo, creo que fue Inocencio III quien dice que los musulmanes y que Mahoma es el que inicia, ¿no?, el periodo del triunfo del anticristo. Lo que ocurre es que a partir de la Reforma, a partir de la llegada de los protestantes, que sí que es cierto que los protestantes empiezan a identificar en el momento en el que viven las señales de esa llegada del anticristo, la Iglesia reacciona, y sobre todo los jesuitas empiezan a reaccionar investigando si realmente ese anticristo está ahí o no, porque lo que dicen los protestantes es que el anticristo es la Iglesia católica. Y son los jesuitas los que tratan de hacer una exégesis para intentar de limpiar... Para intentar Así que limpiar cada uno dice que el anticristo es quien le interesa, evidentemente. Claro, es que siempre ha sido lo curioso, y por eso es muy interesante lo que comentaba también Miguel, es que en el siglo, a partir del siglo XIX, el siglo XX, cambia el enfoque. Es decir, hasta esa fecha el anticristo era un insulto, era un arma arrojadiza que tú lanzabas al otro con la intención primero de estigmatizarlo, pero también de si tenía una serie de personas a su alrededor que le apoyaban, en el momento en que tú lo señalaras como que es el anticristo, perdiera todos esos aliados. ¿Qué es lo que ocurre a partir del siglo XIX, del siglo XX y a partir del libro que ha estado comentando de Nietzsche? Que se empieza a ver personas y movimientos que se reivindican a sí mismos como anticristos. Ese es un cambio fundamental. Y en una de esas corrientes es el satanismo, que comentábamos, que es un humanismo, pero que también hay, por ejemplo, yo recuerdo ahora el caso muy reciente de un grupo que es protestante, pero que es cristiano, es una secta puertorriqueña que ha llegado a tener hasta 100.000 personas, que su líder murió hace muy poco, ese José Luis de Jesús Miranda, y este grupo se reivindicaba él mismo como el anticristo porque decía que el Cristo que se defendía en la Iglesia Católica no tenía nada que ver, que no se identificaba con él. Y sus seguidores se tatuaban el 666. Y eso está ahí, es un grupo mediático, tiene televisión como algo bueno, en América, como algo bueno, es decir, sí, como un elemento de liberación y luego recuperando también determinadas figuras mitológicas como Prometeo, es decir, grandes mitos que de alguna manera han tratado de transmitir conocimiento al hombre, mientras que Dios, desde su punto de vista, lo que trataba era de transmitir servidumbre. Claro. ¿Y hasta qué punto hay diferencias, perdona Miguel, entre los que siguen a Satán, como la Iglesia de Satán, o los que pueden seguir a Lucifer? A ver, ahí hay dos enfoques, son los luciferinos y los satanistas. El satanismo, por lo menos la versión que digamos yo conozco, que como que está más consolidada, hablamos de un humanismo y de un humanismo materialista, lo que decía Miguel. Es decir, ellos ni siquiera creen en la idea de que exista un más allá, ni siquiera que exista Satanás como un ente invisible que actúa sobre nosotros. Sí que pueden llegar a creer que tenemos como ciertas capacidades extraordinarias, sí que ellos hacen determinados rituales que denominan psicodramas, porque de alguna manera sirven como un ejercicio para potenciar su voluntad, pero no creen en entidades invisibles ni en lo sobrenatural expresamente, ¿no? Desde el punto de vista de ese nivel que digo de una serie de entes demoníacos. Los luciferinos, en cambio, sí. Sí que creen que puede haber una especie de combate cósmico entre entidades maléficas y entidades divinas. Lo que pasa que para ellos lo maléfico es realmente lo que debe triunfar porque de alguna manera nos liberaría, nos daría más libertad. Es que... Precisamente esto se lo preguntábamos el psiquiatra, investigador, estudioso, miembro desde hace muchísimos años de la Sociedad Española de Parapsicología, Manuel Berrocal. La diferencia, la conexión que existe o si no existe entre el satanismo, el luciferismo y el anticristo. O sea, no puede haber un satanismo fuera del catolicismo, porque la figura de Satán evidentemente no tiene sentido fuera del catolicismo. Entonces, si queremos hablar de un anticristo, evidentemente tenemos que hablar dentro del catolicismo. Y lo cierto es que se considera que si existiera o el día que venga o lo que sea, será alguien dentro del catolicismo. Porque si no, no tiene sentido el ir en contra de una creencia que no se acepta. O sea, la eterna situación de lo que se dice, no, es que el mahometanismo, por ejemplo, es el anticristo. Sí, pero claro, es que aceptan al cristianismo, o sea, a Cristo, como un no como un Mesías, pero sí como un profeta. Por lo tanto, ya esa figura está aceptada. Pero fuera de eso no tiene sentido. El satanismo, el luciferismo, todos estos movimientos que generalmente tienen una mayor importancia en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, van a nacer única y exclusivamente como un sistema de oposición al poder de la Iglesia Católica. ¿Querías comentar algo, Miguel Pecerino? Claro, esa es la clave. Es que el satanismo de la ley, en el fondo, es una oposición a la Iglesia Católica o, de forma más amplia, al cristianismo, ¿no? Y de hecho, fíjate, preguntaba antes Silvia cuál es la concepción que tienen los satanistas de esa figura de Satán, Lucifer. Lucifer, incluso para los satanistas o para los luciferinos, tiene que ver con el materialismo y con el conocimiento y con la ciencia. Es el ángel que se rebeló contra Dios, era el ángel preferido de Dios, que se rebeló contra él y al final lo que hizo fue arrojado de los cielos, pero nos transmitió el conocimiento a los seres humanos. Como decía Juanjo, Dios lo que pretende es mantenernos en nuestra ignorancia, y Lucifer es quien nos da el conocimiento. Como dice Nietzsche, y también Lavey, la ciencia, el conocimiento, mata a Dios. Pero esta cuestión, la cuestión de si existe una entidad maléfica sobrenatural, ha generado agrios debates dentro de la Iglesia de Satán, incluso escisiones muy importantes, porque la primera gran escisión es el templo de Set, uno de los personajes más importantes dentro de la Iglesia de Satán, era un teniente coronel, Michael Aquino, teniente coronel además vinculado a una serie de operaciones de guerra psicológica del Pentágono, un tipo fascinante, y él y otros miembros de la Iglesia de Satán sí creían en la existencia de un ente maléfico, con lo cual funda el templo de Set, y el mismo Michael Aquino, repito, teniente coronel del ejército de los Estados Unidos vinculado a la inteligencia del Pentágono, dice mantener contactos con esa entidad maligna, que incluso le transmite un libro revelado y le dice que a partir de ese momento no lo llame diablo ni lo llame Lucifer, sino que la verdadera entidad o el verdadero ente maléfico es Set, ¿no? El dios egipcio de los desiertos, de la oscuridad, etcétera, etcétera. Ahí nace el templo de Set. Y luego, a partir de ahí, toda una serie de escisiones y de cuestiones fascinantes dentro de la Iglesia de Satán, como, por ejemplo, una anécdota simplemente, que uno de los hijos de Anton LaVey, que se llamaba también Anton LaVey, cambió su nombre por el de Jess, precisamente para que no lo vinculen con el padre, y ahora mismo es un conocido pastor evangélico en Estados Unidos. Sobre esta figura, sobre el anticristo, su creencia, las diferentes profecías, también le preguntábamos al investigador, al psiquiatra, al miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, a Manuel Berrocal. Bueno, realmente es que tenemos que entender que referencias al anticristo como tal solamente hay dos, directamente en toda la Biblia, o sea, no es que se hable de una manera continuada. Lo que pasa es que desde que se establece el movimiento de las religiones de tipo protestante, se crea esa imagen del anticristo como una supuesta entidad. En realidad, esa entidad era la propia Iglesia Católica. Entonces, cuando en el protestantismo se habla de anticristo, ¿no?, o de los anticristos, de quien están hablando es de la Iglesia Católica como entidad, pero no como algo en contra de, sino algo que está paralela al Cristo y que intentaría ocupar su lugar, su espacio dentro de las creencias. Y también Manuel Berrocal nos decía lo siguiente sobre los diferentes personajes y personas que a lo largo del tiempo han recibido ese San Benito, es el anticristo. Referencias al anticristo tenemos en toda la historia más o menos conocida de la humanidad. O sea, el primer anticristo que se considera fue Nerón. O sea, desde entonces hasta ahora, si empezamos a hacer listado, pues bueno, es que hemos tenido a Hitler, Napoleón, el propio Mahoma, dependiendo de la época en la que hablemos, pues siempre se ha asociado a la existencia de un supuesto anticristo, porque bueno, seamos sinceros, es que Juan dice que el anticristo ya está aquí. O sea, él escribía claramente de que el anticristo estaba en nuestro mundo y, por lo tanto, a lo largo de la historia se han ido añadiendo sucesivos anticristos. Los últimos, pues hombre, ya sabemos, Hussein, Saddam, el propio Obama, pero vamos, tal vez la más graciosa y la que menos se conoce es que para algunos grupos el anticristo sería nuestro Felipe VI. O sea, entendamos que el rey de España en realidad es el rey de Jerusalén, todavía sigue manteniendo ese título. Nada más y nada menos. Fernando Rueda, lo cierto es que la religión, las creencias en los líderes políticos, en los que han mandado ejércitos, en los que mandan todo en el mundo, las creencias de diferente tipo han sido muy importantes y siempre han estado por delante de personajes que han estado y que están en los libros y que tú nos has citado y sobre los que hemos hablado en muchas ocasiones. Sí, porque al final detrás de muchos gobernantes se ha ido descubriendo, o en el momento posteriormente, que tenían su parte oscura, tenían su parte extraña, su parte que no querían que se supiera, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Bush, por ejemplo, que pertenecía... Sí, es que me ha recordado, he pensado inmediatamente en él, en su familia y en las creencias que tenían sus ancestros, que eran sus ancestros, que eran líderes políticos ya muy importantes, verdaderamente llamativas. Nos contabas algo sobre ellos y sobre la sociedad secreta a la que pertenecían, sí, pues muchos de su clan y de su grupo. Que son cosas, por eso que tú dices, ¿no? Es decir, son influencias que vienen, que no sabemos muy bien el significado que pueden tener, ¿no? Ellos en concreto, Bush y Bush, quiere decir, Bush padre, Bush hijo y Bush abuelo, pertenecían en la Universidad de Yale, donde estudiaban. Ya sabéis que en Estados Unidos una familia, las universidades prestigiosas van va a la familia y luego ya siguen yendo todos los hijos de cierto lujo, y pertenecían a una sociedad secreta que se llamaba Calavera y Huesos. Bueno, formaban parte de ella y dicen, bueno, pues puede ser grupos de amigos que se reúnen para hacer cosas, grupos de amigos que se reúnen para hacer el golfo, ¿no? Estos se reunían, se seleccionan 15 estudiantes al año del último curso y hacen unas reuniones, pero hacen unas reuniones en las cuales se ponen capuchas y calaveras en el este. Dice, bueno, si dices es que son 15 que se reúnen y para hablar de chicas o yo qué sé qué, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? No, pero se ponen capuchas, calaveras. No se puede contar lo que están haciendo. No se puede decir. Y parece ser que crean extrañas alianzas entre todos ellos. Entonces, cuando llegan a presidente, te preguntas, ¿realmente esa lealtad que ellos tienen a esa sociedad secreta es superior incluso a las futuras lealtades que tengan? ¿Es superior a la lealtad que tiene como presidente de Estados Unidos? Lo mismo podemos decir con el Club Bilderberg, ¿no? El Club Bilderberg, del de que en La Rosa hemos hablado tantas veces. ¿Por qué ocultan tanto las cosas? Realmente, a lo mejor se reúnen simplemente para hablar y dices, bueno, pues mira, es que les gusta hablar y les gusta compartir y ayudar a la gente y hacer donaciones a ONGs, pero te queda la duda de que los reyes de España, los presidentes de gobierno, los ministros, los banqueros, que acudan, que se reúnan, que estén unos días charloteando y que dicen que están solucionando el mundo. ¿Están solucionando el mundo o están intentando convertirse en un poder que controle el mundo, en un poder similar a esos poderes que ejercieron Hitler o que ejerció Bonaparte o que tratan de ejercer algunos, y que en el fondo es el control de todo el mundo para sus propios objetivos, ¿no? Que sería de alguna forma esa vinculación con ese concepto más mundano, no tan tan profundo, que estáis diciendo vosotros, que sería un poco el concepto ese de anticristo, ¿no? Fíjate, a mí esto me parece un tema fascinante, porque precisamente en la novela, en Proyecto Anticristo, lo que tratos de mostrar toda una serie de organizaciones actuales cuyo hilo conductor podría ser esa ideología iluminista o incluso luciferina, porque tú acabas de nombrar a Skull and Bones, al Club Bilderberg, podríamos hablar de la Trilateral. En el fondo, al final, son los mismos individuos, ¿no? Sobre Skull and Bones se ha escrito mucho, ¿no? Bueno, libros y artículos muy exagerados y otros relegándolo a la simple anécdota y a la asociación estudiantil, ¿no? Pero ni uno ni lo otro, ¿no? En el fondo, los estudiantes que forman parte de Skull and Bones son los hijos de la élite, que ya ahí lo que hacen es trabar lazos, ¿no? Lazos, relaciones personales, que luego en sus carreras tienen utilidad. En el fondo son los hijos de la élite, y es cierto que realizan una serie de rituales muy llamativos, que podrían ser rituales vinculados al luciferismo, pero es que hay otras organizaciones. Por ejemplo, el Club Bohemio, ¿no? El Club Bohemio, que al final ves a los mismos personajes en todos los sitios, Además es curioso que Skull and Bones se funda... Es lo que yo he llamado calavera y huesos, porque sí. Yo el inglés lo traduzco. Sí, es verdad. Calavera y huesos. Vamos a... No, digo para que la gente sepa. Sí que estamos hablando de lo mismo. Además Skull and Bones se funda unos 72 años, si no me equivoco, después de la desaparición de la Orden Illuminati. Uh-huh. ¿No? Cuando el elector de Baviera decide terminar de un plumazo con la Orden Illuminati, que ahí detrás se había una trama conspirativa, ¿no? Porque lo que pretendían era terminar con el antiguo régimen infiltrando a miles de miembros en organizaciones muy poderosas. Bueno, unos 70 y tantos años después se crea la Orden de la Calavera y los Huesos en la Universidad de Yale. Pero es que unos años después se funda el Bohemian Grove, el Club Bohemio, que es una organización que posee en California un bosque enorme, enorme, y en donde se reúnen al menos una vez al año los hombres más poderosos del mundo, ¿no? Bueno, aparentemente para disertar de temas en común, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que se realiza un ritual que ha podido ser grabado por un par de periodistas desde la lejanía y que cualquiera puede verlo en YouTube si pone Alex Jones, que es el nombre del periodista, y pone Club Bohemio o Bohemian Grove, ¿no? Podrá ver ese ritual, ¿no? Y es muy curioso porque aparecen unos personajes ataviados con túnicas, portando unas antorchas, encienden una hoguera, claman una serie de letanías y todo eso lo hacen frente a la figura gigante de un búho. El búho, ese búho, era precisamente uno de los símbolos fundamentales de la Orden Illuminati y probablemente tenía mucho que ver con el búho de la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría, ¿no? Ese era uno de los símbolos fundamentales de los iluministas, de la Orden Illuminati, y es el símbolo fundamental del Bohemian Grove. Y parece que también está, de alguna manera, vinculado a ciertos rituales de la calavera y los huesos, de Skull and Bones. Yo no digo que haya un hilo conductor entre esos elementos, pero lo que planteo en Proyecto Anticristo, en esta novela, es que quizás... hay una cierta ideología o un cierto juego con símbolos, porque toda esa visión luciferina, satánica, iluminista, podría servir para justificar determinadas actividades o determinadas acciones de organizaciones muy poderosas o de personajes muy poderosos. Es decir, que toda esta ideología, todo este mare magnum entre esotérico, político y económico, en realidad es muy atractivo para determinadas personas que tienen poder y en cierto modo es una justificación hasta cierto punto moral para determinadas acciones que realizan y que llevan a grandes bolsas de población pues a la pobreza o a sufrir determinadas calamidades. Estos grupos que has mencionado, una de las cosas que llaman la atención es el juego que hacen con la simbología, y siempre una simbología muy concreta. No tendrán creencias, no tendrán objetivos, pero lo cierto es que su simbología sí. Sí, fíjate, por ejemplo, el pentagrama, ¿no? Cuando pensamos en satanismo, todos pensamos en el pentagrama, ¿no? En realidad, el pentagrama es un símbolo que no tiene nada que ver con el satanismo. Representa a los cuatro elementos y a un quinto elemento que sería esa parte más espiritual, ¿no? Digamos que sería dentro de ese pentagrama, pues sería la punta hacia arriba, ¿no? Significaría pues esa parte espiritual que está por encima de los otros cuatro vértices que están por debajo, que representan la materia. Lo que hacen los satanistas es precisamente invertir ese pentagrama y poner los cuatro elementos por encima del elemento espiritual, es decir, por encima la materia, por encima el aquí y el ahora, porque los satanistas son muy neodarwinistas, en el sentido de que no tienen freno moral. Ellos dicen que son capaces de mirar la realidad cara a cara y sin asustarse. Es decir, que son capaces de ver que lo único que existe es esto, y que cuando fallezcamos, simplemente no viviremos, es decir, desapareceremos, y que esto es el gran miedo que tiene todo ser humano, y por eso se han inventado todas esas religiones y todas esas creencias. Pero ellos, como pueden ver la realidad cara a cara, y para ellos no existe ni premio ni castigo, nadie los va a castigar por las acciones que realizan en esta vida, por eso ellos no tienen ningún tipo de freno moral para convertirse en los dominadores y no en los dominados. ¿Y alguien se atreverá a castigar cuando haga alguna gamberrada a un niño al que han nombrado Juan José Sánchez Oro, nada menos que Lucifer? Sí, bueno, es lo que comentábamos antes. Un poco el cambio de patrón seguido con la cuestión del anticristo. Ahora hay muchas personas que pueden reivindicar el hecho de ser el anticristo o de adorar al anticristo. Aquí estamos hablando de mayo de 2015 en Salt Lake City. Pues unos padres han denominado a su hijo, le han llamado Lucifer porque ellos son satanistas. Y entonces así lo han hecho, pertenecen a la iglesia de Satán. Además dicen que el bebé ha nacido en determinadas condiciones astrológicas y por lo tanto yo digo que en esta ocasión ellos reivindican con absoluta naturalidad este hecho y además para disfrute de todos los que eran seguidores también de ese grupo. Por eso digo que hay ese cambio de tendencia tan, tan interesante, tan moderno, tan contemporáneo, ¿no? Que es totalmente distinto de lo que ocurría antes, que todo el mundo quería sacudirse el calificativo de anticristo en cuanto te lo ponían encima, y eso es algo absolutamente nuevo, ¿no? Luego, como una cuestión también, por ejemplo, que lo que decía Miguel, lo que lo comentabais sobre este tipo de sociedades secretas, este tipo de sociedades secretas nacen a partir del siglo XVII, sobre todo en, cuando tú también lo señalabas, cuando existía el antiguo régimen, dominaba la iglesia y el poder monárquico, y había lo que se denominaba una burguesía que de alguna manera quería acceder al poder. Y sin embargo el status quo existente les impedía tener el acceso al poder. Entonces se organizaban de manera informal con este tipo de sociedades secretas que luego estaban muy ritualizadas, manejaban mucho ceremonial y se ha ido extendiendo hasta hoy en día, ya no como ya no necesitan acceder al poder porque acceden al poder directamente por el sistema democrático y tal, pueden acceder, pero sí que funcionan como espacios para lo que comentabais también, un poco como el palco del Bernabéu, es decir, claro, puntos de encuentro donde tú de alguna manera, si hay alguien que está asomando en la sociedad, quieres tenerlo cerca para ver de qué va. Así que el anticristo está en el palco del Bernabéu. Sí, yo me acabo de quedar alucinado, vamos. Bueno, el presidente Florentino es un ser superior, ya lo sabéis, también es un ser superior. Así que, bueno, puede estar cerca, imagino que estará cerca. Ahora que hablabais de niños, de sociedades secretas, el cine ha tratado mucho la figura del anticristo, además lo ha tratado con bastante fortuna. ¿Quién nos acuerda, no? Nos lo va a comentar José Manuel Escribano, nuestro hombre y nuestro especialista en el cine, que nos acuerda de una película que nos habla sobre eso, que nos presenta a una sociedad secreta, a un grupo con sus creencias y el nacimiento de un niño, el hijo de la bestia. Por supuesto, esa película es La semilla del diablo, de Roman Polanski. Película La profecía, que en su primera película, la primera que apareció, era también súper interesante. También la aparición de un chavalín, de un niño que va a ser el anticristo, va a ser las fuerzas del mal. El problema que tenía La profecía es que duró 4 películas, incluso al final había incluso una especie de hija o hermana o algo así, personaje femenino, un anticristo femenino, que tampoco es ninguna tontería, claro que sí. Me acuerdo desde luego del Día de la Bestia, hombre, nuestra película yo creo que más significativa en cuanto a este tema, ¿no? Alex de la Iglesia creó aquí en el año 95, fíjate, hace ya más de 20 años, ¿no? Una especie de fábula en la que el anticristo va a nacer en Madrid, debajo de esas torres Kio, que entonces eran lo más que había, el día de Navidad, el 25 de diciembre del 95. Y, hombre, cómo no acordarse de Lars von Trier, ¿no? La película Anticristo, la titulada claramente así, que no es que exactamente, porque el cine de Lars von Trier no es un cine tan facilito como estas otras, que se entiende muy bien, ¿no? No es que sea la aparición del anticristo, pero toda la película en sí realmente es un sentimiento que se podría decir lo más opuesto posible a un sentimiento cristiano. En ese sentido, la figura anticrística preside toda la película, aunque no aparezca realmente un anticristo en ningún momento. Esta película, La semilla del diablo, El bebé de Rosemary en el título original, bueno, pues es donde realmente aparece esa figura de esa criatura, de ese niño que va a nacer posiblemente de una mujer virgen, como sucede en otras películas, y va a nacer para traer el mal a la tierra. Esa es la figura del anticristo, y la película de Polanski me parece de lo más significativo. A vosotros, Juanjo, también la película de Polanski os parece significativa porque es extraordinaria, ¿eh? La semilla del diablo. Y además entra en una cuestión muy interesante que ha generado también muchos debates a lo largo de la historia de la figura del anticristo, y es, una de las señales es de quién sería hijo, es decir, cómo sería concebido. Y ahí ha habido muchísimas posibilidades. Por ejemplo, había algunos que defendían que, puesto que era un anticristo, debía de alguna manera producirse ese parto de la misma manera que Cristo. Entonces podría proceder una virgen. Pero había todo lo contrario. Quien decía que no, que debía de ser de una prostituta, ¿no? De algo lo más vejatorio, lo más denigrante que se pudiera considerar, precisamente porque era el anticristo. Debía ser algo, desde el punto de vista social, ¿no? Impuro. O sea que ha habido, en ese sentido, todo manifestaciones, unas creencias en cuanto a ese origen muy, muy variadas. También es muy diferente, por ejemplo, del origen del anticristo, vamos a decir así, judío. Es decir, los judíos no creen en Cristo, evidentemente, pero sí que tienen la idea de un falso Mesías. Y ese falso Mesías para ellos lo denominan Armilus, y es una figura muy curiosa porque entienden que es la figura como el gran poder que se va a manifestar antes de la llegada de su Mesías auténtico, y ellos conciben, hay una narración en la que conciben cómo va a ser concebido. Os la voy a leer porque es bastante peculiar. Cuenta así una de estas historias que hay en Roma una lápida de mármol que tiene la figura de una muchacha hermosa, creada en los 6 días del principio. Los indignos de las naciones llegan y se acuestan con ella y queda embarazada, y al cabo de 9 meses se revienta y surge un niño varón, con la forma de un hombre que mide 6 metros de alto por 1 metro de ancho. Sus ojos son rojos y torcidos. El cabello de su cabeza es amarillo como el oro. Las huellas de sus pies son entonces verdes. Entonces es Donald Trump. Es un engendro. Total, total. Por lo del pelo amarillo. Y luego dice, tiene 2 cráneos y le llaman Armilo. Es muy interesante por eso, porque ha habido también toda una gran literatura en cuanto a la apariencia del anticristo. Y algunos lo ponen como un efebo fabuloso y otros como un ser absolutamente monstruoso. Ha ido cambiando, ha ido evolucionando tanto el personaje como en imagen, como también el mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que hay realmente no... Es que está absolutamente abierto a la posibilidad. Ya digo que incluso algunos consideran que el anticristo realmente es un pueblo, no necesariamente una persona. O un movimiento. Antes hablábamos del 666, el de control tecnológico. También se dice de eso, ¿no? El anticristo es una metáfora de una situación social, ¿no? Sí, es ese, porque ya digo que la raíz es anterior incluso al cristianismo. Es decir, el apocalíptica judía ya empieza a hablar de una especie de adversario final. Ellos lo sitúan en el libro de Daniel en Antíoco, que era, no se dice expresamente, pero se identifica como ese personaje, que era un opresor del pueblo judío. Lo que pasa que ahí, quien lucha con este gran adversario final no es un Mesías, sino que es el propio Dios. Todo esto va evolucionando dentro de la apocalíptica, y al final, como el judaísmo desarrolla la figura del Mesías, incluso a veces se habla de 2 Mesías, son los que se tienen que enfrentar con, en este caso, lo que ellos denominan Armilo, que no aparece recogido en ningún texto bíblico canónico del judaísmo. Es una tradición en paralelo. ¿Y en otras religiones también hay alguna figura similar que se pueda tener paralelismo, como nosotros denominamos en el catolicismo el anticristo? En el mundo musulmán tienen lo que ellos llaman Dayal, que es el embaucador, es un embustero, que también aquí es una figura abominable, es una figura con la que además en este caso también se le dice que tiene, por ejemplo, un solo ojo, o tiene otro ojo, pero también lo tiene como una especie de lente, que es como tuerto, ¿no? Dicen que también va acompañado como de un monstruo peludo, hará una serie de milagros, y también su cometido es coger y engañar. Ellos dicen, por lo menos también, esta figura no aparece en el Corán, sí que aparecen los hadith, que son los hadices, son los dichos del Mahoma, que se le atribuyen y que se supone que están verificados, es una tradición también paralela, y es interesante porque ellos dicen que esta figura, este Dayal, es judío, seguramente pueda ser judío. ¿Por qué? Porque los musulmanes de alguna manera están blindados y no van a ser embaucados. Por eso volvemos otra vez a ese juego de espejos, de ir siempre, ¿no?, condenando al o estigmatizando al otro. Lo que pasa es que yo alucino por las cosas que estáis diciendo, y recuerdo algo que hemos hablado aquí en La Rosa, que es la gente que quiere conseguir el poder y que para conseguir ese poder de alguna forma se mete en sectas luciferinas para poder llegar más lejos. Y estoy pensando en Mario Conde, ¿no? Sí. Mario Conde, que tenía muy claro cuál era su meta, conquistar el poder, llegar a ser presidente del gobierno, ser un Berlusconi, como decíamos la semana pasada aquí, y de repente se descubre la parte oscura, y es que el tío también funcionaba con todo ese tipo de asuntos, ¿no? Es que este tipo de creencias yo creo que son muy atractivas para personajes que están en puestos de poder, ¿no? Y que yo creo que cualquier persona en una posición tan elevada y que tiene que realizar determinadas actividades políticas o económicas, siempre existe un remordimiento de conciencia, porque seamos creyentes o no, hemos sido criados en un contexto sociocultural judeocristiano, con lo cual eso siempre está ahí. Y echar mano a este tipo de creencias o este tipo de justificaciones, yo creo que es muy atractivo para esta gente. Pero fíjate, un poco pasa lo que comentaba antes de Anton LaVey, ¿no? Y su Iglesia de Satán. ¿Cuáles son sus bases? Por un lado Nietzsche y por otro lado una novelista llamada Ayn Rand, ¿no? Y Ayn Rand es la madre del neoliberalismo. Es decir, en su momento, cuando publica la... El concepto ideológico, ¿no? Claro, concepto ideológico. Ella era una época, pongámonos en los años 40, finales de los años 40, donde lo que dominaba era la socialdemocracia, ¿no? Es decir, ese pacto entre el gran capital y las clases trabajadoras, los sindicatos, para crear un sistema capitalista con un bienestar social, ¿no? Y que funcionó durante mucho tiempo, y los neoliberales eran absolutamente marginales, ¿no? Y Ayn Rand lo que hizo fue escribir una novela, La rebelión del Atlas, en donde los buenos eran precisamente los capitalistas que buscaban el máximo beneficio y que eso era lo único que primaba, ¿no? Entonces los capitalistas eran los buenos y los políticos y la clase trabajadora eran los vagos, los idiotas, los que digamos que le arrebataban la riqueza a los que eran los verdaderos emprendedores, que eran los ricos, muy ricos, y por primera vez los buenos son los ricos, muy ricos. Y a partir de ahí eso genera una atracción en determinados personajes muy importantes. Y en ese momento la escuela de Chicago, que es donde estaban, digamos, todos los popes o los que serían los ideólogos de ese neoliberalismo, pues se adhieren, se vinculan a Ayn Rand, la toman como una especie de líder, y Ayn Rand llega a fundar una secta, es decir, decide que ya no quiere escribir más novela y forma un grupo y una filosofía, que es el objetivismo. Ella dice que el materialismo es la única realidad, que el capitalismo exacerbado, elevado a la máxima potencia, es lo único que funciona, el individualismo es lo fundamental y el altruismo no sirve absolutamente para nada. Y, por ejemplo, uno de los grandes seguidores de Ayn Rand es Alan Greenspan, que fue el presidente de la Reserva Federal Americana durante muchos años. Incluso se llegó a decir que fue amante de esta mujer, que tuvo a su alrededor a personajes que luego ocuparon puestos relevantes en el Banco Mundial, en la economía. O sea, los personajes que dominaron la economía eran miembros de una especie de secta dirigida por una mujer que creía haber logrado la filosofía perfecta basada en el materialismo. ¿Quiénes son admiradores, por ejemplo, en la actualidad? Grandes admiradores de Ayn Rand. Por ejemplo, Vladimir Putin. En Estados Unidos, Hillary Clinton y el que hablabais ahora, el del Partido Republicano, Donald Trump. Donald Trump. Son grandes seguidores de las tesis... Yo creí que Donald Trump solo se admiraba a sí mismo, pero bueno, sí, es bueno saber también que admira a alguien más. No, y además pasaron muchísimas cosas porque llegó a crear incluso una especie de comuna, ¿no? Dicen que Ayn Rand es la madre del anarcocapitalismo, ¿no? De hecho, ella decía que las crisis eran buenas para el capitalismo porque arrebataba o echaba a un lado los elementos que no servían, ¿no? Y esa fue una de las tesis que tomó la escuela de Chicago, donde están todos los ideólogos del neoliberalismo, según las cuales las crisis son buenas, ¿no? Son fantásticas para el capitalismo porque echan a los márgenes a las personas que no son lo suficientemente buenas para triunfar. Por lo tanto, ellos decían... Si han logrado triunfar y son ricos, fantástico. Si no han logrado triunfar y se quedan en los márgenes, nadie los debe ayudar, porque es que no sirven, no son útiles para la sociedad capitalista, ¿no? Y eso es lo que hoy prima. Y en esa época eran gente absolutamente marginal. Pero ¿qué pasa? Que esa filosofía, esa ideología es muy atrayente para determinadas organizaciones muy poderosas, ¿no? Es decir, en el fondo lo que hay detrás es una justificación de una realidad y de la obtención de un poder. No sé si es verdad o no, pero te lo pregunto, Juanjo. Nos dice con Almohadilla Rosa Viento San Astur que la logia masónica a la que pertenecía David Rockefeller se llamaba precisamente Rockefeller 666. ¿Es eso cierto? No lo conozco. No. Me extrañaría que no sé qué tipo de logia masónica sería, porque sí. Los masones no coquetean precisamente con el tema del satanismo. Pero ha habido mucha... El problema mucha es que relación sí que es... y... yo creo que batiburrillo mental a nivel social entre la masonería y el satanismo no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Que yo sepa, no. Luego, por lo que pasa que también aunque hay masonerías... Aunque a Mario Conde le gustaran las dos cosas. Pero, claro, el tema es que, bueno, primero, hay muchos masones que se meten como si fuera un club social, no saben realmente la ideología que hay detrás, ni el ritual que hay detrás, ni les interesa. Hay otros que sí, que lo estudian y que están muy comprometidos con ese movimiento. Y luego también hay muchas logias y logias. O sea, no es un movimiento que esté jerarquizado, estructurado, sino que, acordás que también existía una logia masónica, la famosa P2, que no tenía nada que ver con lo que es el resto de la masonería. Y bueno, muchos de los masones se llevan las manos a la cabeza cuando se habla de esa logia masónica en Roma, ¿no? Por todas las actividades que hacían. Entonces, yo creo que todo ese tipo de juegos y de además siempre coger a determinadas... Recordábamos antes, por ejemplo, el caso de Bill Gates. A Bill Gates, por ejemplo, le ponían Bill Gates III, el tercero en números romanos, jugaban también con las letras y lo convertían para hacer el cálculo de que le saliera la cifra del 666, convirtiéndolo al código ASCII. Que el código ASCII es algo que se utiliza... La cantidad de cosas que se han hecho, Pero no te lo pierdas, que luego también usaban, decían que también salía 666, y yo creo que ahí tenían bastante razón, cuando convertías Windows 95. Windows 95 te salía también el 666. Y es verdad que eso era el demonio. A mí me gustaría saber estas señales que siempre profetizan de la llegada del anticristo. En la actualidad, ¿qué posibles señales podrían utilizar para decir que está llegando el anticristo? Yo creo que es permanente, porque siempre hay un poder o un adversario o siempre hay un cataclismo al que te puedes echar mano si tú lees el Apocalipsis. Es que el Apocalipsis tiene tal riqueza de fenómenos que siempre vas a encontrar, y además ahora que tenemos información planetaria, para poder intentar encajar alguno de esos fenómenos que aparece ahí, de esos señales, con alguna cuestión actual. De hecho, por eso digo que una de las tendencias que ocurría en el análisis del anticristo, había siempre un grupo de personas que creía que era capaz de identificar en el momento en el que vivían las señales del anticristo, y siempre lo conseguían. En cambio, había otro grupo, que es, por ejemplo, el caso de la versión que hemos escuchado del padre Fortea, que dice que no, que el anticristo vendrá, pero todavía queda mucho. Sí, un poco esas dos. Y si haces versos como Nostradamus, ni te cuento. Sí, claro. Fíjate, estoy ahí recordando una anécdota que viví personalmente sobre el 666 con el autor de un libro que trataba sobre el 666, Francisco Sánchez Ventura, desapareció y murió ya, pero es curioso, él le mencionaba una de las leyendas que mencionaba, él no sabía en su momento que era una leyenda, pero luego se ha seguido distribuyendo y se ha seguido dando a conocer una empresa, un consorcio que fabricaba diferentes tipos de suavizantes, detergentes, productos de limpieza muy conocida en el mundo entero. Dicen que su símbolo tenía mucho que ver con el 666 y esa empresa, a través de un representante legal, de un abogado, quiso denunciar al autor de ese libro y bueno, y al final llegaron a un acuerdo. Lo que no quería la empresa es que se diera a conocer esa información mucho, y en ese acuerdo lo que se hacía era comprar todos los libros que quedaban en almacén sobre ese trabajo. No eran muchos. Pero Francisco Sánchez Ventura me enseñó el Albarán. Después, ¿ves? Tenía razón yo. Y efectivamente, ¿sabéis cuántos libros quedaban en almacén de ese trabajo? Me lo imagino, 666. Exactos. Esos eran los números que quedaban en el almacén. Los que le había comprado la empresa que era acusada de ser el 666. Casualmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué curioso. Serendipia. Por cierto, antes de finalizar... Todavía tenemos mucho más de la Rosa de los Vientos, pero no vamos a seguir hablando del anticristo por el momento. Fernando Rueda, muchas gracias. Muy gracias, un abrazo fuerte. Que ha quedado monísimo con su tatuaje, que se lo he visto sí, yo, sí. ¿Eh? Sí, ¿algún número? ¿Algún número lleva? Yo me he tatuado el 666, pero no digo dónde. Juan José Sánchez Toro, muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Pedrero, muchas gracias. Gracias, Bruno. Y qué mejor para despedirnos esta noche que con esta música de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y nosotros continuamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Hemos tenido especial Anticristo. Una de las últimas cosas que os comentábamos a propósito de lo que decía una de nuestros oyentes con almohadilla Rosa Vientos en el Twitter, nos preguntaba sobre la logia masónica llamada Rockefeller 666 de David Rockefeller. Y nos pone y nos pone una fotografía de un libro de Cristina Jiménez titulado Perdidos, en donde dice: son de sobras conocidas las tensiones y conflictos existentes entre la masonería y la Iglesia Católica, con bulas papales incluidos. Muchos de los miembros de Bilderberg y de la ONU son masones. David Rockefeller tiene su propia logia, la Rockefeller 666. Vamos a hablar de cine en esta hora de programa con José Manuel Escribano, que ya lo habéis escuchado anteriormente en su callejón. Va a estar y nos va a contar toda la actualidad del mundo del séptimo arte. Vamos a contaros también lo que se sabe sobre esos tres planetas más que se han descubierto fuera del sistema solar. Será en Eureka. Sobre la vampiresa del Raval, sobre Enriqueta Martí, la historia auténtica, nos contará todo Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Y dentro de unos instantes estamos en Azul y Verde con Alex Fidalgo. Pero antes de ir con él, las últimas pistas y la resolución del concurso de esta noche. Nerviosismo, terror. Después nada, ovación de los artistas. Así se sentía nuestro personaje oculto cada vez que dirigía, lo que no le impidió despacharse a gusto criticando a uno de sus colegas. A Brahms dice: he tocado la música de este patán de Brahms. No tiene nada de talento el muy desgraciado. Me molesta que un mediocre ampuloso como él sea considerado un genio. En efecto, bueno, primero muchísimas gracias por haber participado, que habéis sido muchos. ¿Quién es nuestro compositor oculto? Pues el ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, quien también fue criticado porque a él le acusaron de causar con su música mareo y náuseas. Tremendo, ¿eh? Esto de los melómanos y venga a criticarse unos y otros. Bueno, ¿quién ha sido el ganador o ganadora esta noche? Pues ha sido Rocío Gallego, que ha participado en Twitter. Ya nos pondremos en contacto con ella para que nos envíe su dirección a rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y Verde. La actualidad de la lucha medioambiental y otras muchas cosas sobre la naturaleza que nos las cuenta aquí en Azul y Verde, Alex Fidalgo. Esto que escuchamos forma parte de la banda sonora del Club de la Lucha, y es que vamos a hablar de la versión catalana de esta cinematográfica Sociedad Secreta. Tiene un nombre un poco menos glamuroso, se llama Chatarreros Palas. ¿Y por qué hablamos de ellos en Azul y Verde? Bueno, pues porque Javier García Roche, más conocido como Rey Chatarrero y boxeador de este Club de la Lucha barcelonés, ha anunciado a través de Facebook que él y sus compañeros asistirán a Tordesillas para frenar la tradicional, la lamentablemente tradicional festividad del Toro de la Vega, que se celebrará el próximo mes de septiembre, desgraciadamente. En su página Chatarras Palas, el boxeador ha confirmado a través de un vídeo esta iniciativa, vídeo que ya podéis ver en nuestro perfil de Twitter, en @rosavientos. Su intención es lograr el mayor movimiento posible para boicotear la celebración como represalia a lo ocurrido en Tarragona. Recordemos que en Tarragona dos mujeres activistas de Anima Naturalis fueron agredidas en su intento de captar imágenes de actos taurinos en la plaza de Mas Barberans, un hecho que ha avivado la tensión ya de por sí tremendamente recrudecida entre partidarios y detractores de la tauromaquia. En palabras de Javier García Roche, este año el toro no está solo. Estoy pidiendo ayuda a todos los chatarreros de España y de donde sea. Las palabras se las lleva el viento. Por favor, cuento con vosotros. Tenemos que desplazarnos hasta Tordesillas y joderles la fiesta. Así se expresaba Javier en el Facebook del club, en Chatarras Palas. El vídeo se ha convertido en viral. Se ha compartido decenas de miles de veces y esperemos que esta iniciativa contribuya a que pronto podamos hablar del fin de esta celebración en la que, bueno, pues por la actuación principal, la celebración principal consiste en maltratar a un animal, que es algo que ya en los tiempos en los que estamos pues es vergonzoso, es terrible que tengamos que dar noticias de este tipo, pero bueno, esperemos que pronto podamos dar la noticia del fin de estas celebraciones. Zimbabue ha puesto sus animales salvajes en venta. Este titular, que a priori suena denunciable, tiene una explicación. El país alega que necesita buscar compradores para salvar a estos animales de la devastadora sequía que está asolando el país, que cuenta con una importante reserva de fauna y varios parques naturales conocidos a nivel mundial. Por el momento no hay detalles de los animales ofertados o su precio, pero el país de África Meridional cuenta con 10 parques naturales de fama mundial por su gran población de elefantes, de leones, rinocerontes, leopardos y de búfalos. Una sequía que afecta a la región y que ha dejado más de 4 millones de zimbabuenses con necesidad de asistencia y ha sacudido las cosechas de las que dependen gran parte de sus alimentos e ingresos de exportaciones, desde el maíz al tabaco. El desastre también ha exacerbado la crisis económica en un país sin liquidez y apartado del circuito crediticio desde 1999. La subasta de animales daría a muchos de ellos un nuevo hogar y aliviaría la presión sobre los parques, que dicen que reciben pocos fondos gubernamentales y sobreviven con los ingresos de la caza y el turismo. A causa de la sequía, la autoridad trata de liberar stock de sus parques estatales a través de la venta de algunos de sus ejemplares. Esto ha asegurado la autoridad a través de un comunicado. Tristemente, todavía queda mucho por hacer en lo que atañe a la prohibición de los circos con animales. Por eso tenemos que seguir dando noticias como esta. No tenemos más remedio. Los Mossos de Escuadra han detenido a los dos responsables de un circo itinerante de 29 y 35 años y nacionalidad francesa ambos por tener un cocodrilo de más de un metro en pésimas condiciones higiénicas. Atención, en una caja de plástico con agua sucia y un collar que le oprimía. Esto es lo que han informado las autoridades en un comunicado. El circo había hecho parada en Sant Jordi Desvalls, en Girona, donde tenían programada una función, y en la inspección los Mossos comprobaron que los animales eran transportados de manera inadecuada, sin unas mínimas garantías de bienestar, seguridad e higiene. Los agentes han explicado que el circo transportaba un cebú, un dromedario, un burro y dos llamas, todos juntos en un espacio de 8 metros de largo por 2 de ancho, y que el cocodrilo no tenía documentación. De verdad que es aberrante que sigan pasando estas cosas. Los Mossos decomisaron el animal y lo trasladaron al Centro de Recuperación de Animales, Reptiles y Anfibios de Cataluña y abrieron diligencias que se elevaron al Servei Territorial de Agricultura, Ramadería, Pesca, Alimentación y Medi Natural de Girona. Los propietarios del circo fueron denunciados como presuntos autores de una infracción administrativa de la Ley de Protección de los Animales. Hay una suerte de broma que se repite, una pregunta socarrona que alguna vez todos hemos oído sobre un tema terriblemente delicado. ¿Hay algo que no cause cáncer? ¿Hay algún producto que no tenga esa capacidad de producir esta enfermedad? Seguro que más de uno se planteará esa misma duda ante el siguiente titular. denuncian que el talco de Johnson & Johnson causa cáncer. Por segunda ocasión en 3 meses, un jurado de St. Louis ordenó a Johnson & Johnson pagar una abultada compensación a alguien que denunció que el talco de la empresa causa cáncer. El jurado deliberó 8 horas el pasado lunes antes de ordenarle a la empresa pagar $55 millones a una mujer en South Dakota, según la cual su cáncer ovárico vino del talco de Johnson & Johnson. En febrero, otro jurado en St. Louis también aprobó una compensación de $72 millones a la familia de una mujer en Alabama que había fallecido por cáncer ovárico, el cual, según ella, fue provocado por usar ese talco de bebé y otros productos similares de Johnson & Johnson. La empresa, con sede en New Jersey, va a apelar la decisión. Jim Onder, abogado de Gloria Ristesund, quien atribuye el cáncer al talco, dijo que los expertos empezaron a trazar un vínculo entre cáncer y talco en la década de los 70 y que documentos internos de Johnson & Johnson demuestran que la empresa estaba al tanto de esos estudios. Estaremos pendientes de todas las novedades que surjan acerca de este caso. Yes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No le hemos dejado marchar a Fernando Rueda porque él es el responsable, el autor de un texto titulado Los secretos del rey, los documentos que no quieres que conozcas. Acaba de publicar Fernando Rueda y la revista Historia de Iberia Vieja. Ahí lo tienes, los documentos que no quieres que conozcas. Además, en este número también se habla de los árabes, de los 8 siglos de convivencia que hubo entre árabes y cristianos en España, del pirata Amaro Parco. Hablamos el otro día sobre el corsario español más brutal, de Cervantes y Shakespeare, la comparación entre ambos, de Jaime Mir, un espía en la Primera Guerra Mundial, y de las tropas españolas de Napoleón, el regimiento olvidado del emperador. Pero vamos a hablar con Fernando Rueda de esos documentos que no quieren que conozcas, de los secretos del rey. Fernando, buenas de nuevo. Hola, buenas noches. Fernando, nos cuentas en la revista en Historia Vieja algo que contaste aquí en el programa también, y es cómo antes de la muerte de Franco, en otro lugar muy distante, en Washington, estaban decidiendo o habían decidido quién era su sucesor, y eso está en los documentos y en los papeles. Efectivamente, el espacio de la revista da para poder contar al detalle cada uno de los motivos que llevaron a Estados Unidos por apostar por el príncipe, y sobre todo los motivos que llevaron a dar la orden a la CIA para que moviera todo lo que estuviera en su mano en España para conseguir que nada ni nadie impidiera al príncipe Juan Carlos, el hombre de confianza de los americanos, para llegar a ser rey. Hubo mucho control, mucha dirección por parte de Estados Unidos. Esos documentos muestran que estaban muy al tanto de lo que ocurría en España en esos años, en esas fechas. Es que lo controlaban todo, Bruno. Ellos, desde que llegaron aquí en el 53, con Franco, lo controlaban. Hacían exactamente lo que les daba la gana. Y de alguna forma lo que pretendían era seguir haciéndolo, seguir controlando, tener sus bases, tener absolutamente todo. Para ello montaron operaciones de todo tipo, siempre para quitar de en medio a otros candidatos como Alfonso de Borbón, y también para potenciarle y que España siguiera sus órdenes. Y le salieron bien las jugadas a los norteamericanos. ¿A la CIA le salió bien la jugada, lo que pretendía con España? A la CIA le salió fenomenal. La CIA consiguió tener su influencia, tener a los espías españoles trabajando para ellos, a periodistas, a políticos, consiguiendo. La otra cosa fue ya con el paso, ya muchos años después, que ya empezaron un poco a ponerse el límite. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Fernando Rueda, en la revista Historia de Iberia Vieja, los secretos del rey, los documentos que no quieren que conozcas. Un Fernando que, por cierto, tiene también una columna de opinión titulada El agente intoxicador. En esta revista, en su portada, este mes nos habla sobre los mitos y la realidad de 8 siglos de convivencia con los árabes, el auténtico rostro de los, entre comillas, por supuesto, enemigos, ya en vuestro kiosco. tiempo ya para Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Os va a presentar esa en la primera entrega, la primera parte, sobre Enriqueta Martí, la vampiresa del Raval. Mujeres con Historia. De Enriqueta Martí, conocida como la vampiresa del Raval o vampiresa de Barcelona, se ha dicho de todo. Que era una psicópata sin escrúpulos, que era una proxeneta que secuestraba niños para prostituirlos. Y no solo eso, sino que además, cuando ya no les servían, los mataba para hacer extraños brebajes que vendía como remedios milagrosos. Vamos a intentar averiguar qué hay de leyenda y qué de realidad sobre esta mujer considerada una auténtica bruja, un monstruo del siglo XX. Para ello, tenemos que viajar con la imaginación al 10 de febrero de 1912. Ese día, una niña de 5 años llamada Teresita Guitar desaparecía en la calle San Vicente de Barcelona. La madre no se dio cuenta cuando la niña se soltó de su mano mientras hablaba con una vecina. Ese momento fue el que aprovechó Enriqueta Martí para darle unos caramelos y llevársela oculta con su capa negra. En aquella época existían muchas denuncias de desapariciones de menores de edad en toda España. Sin embargo, en el último año se había incrementado inquietantemente en el barrio del Raval, en Barcelona, ahora conocido como Barrio Chino. Tanto que crearon una unidad especial en la jefatura de policía de la calle Sepúlveda, dirigida por Serrano de la Pedrosa, para averiguar el porqué. En plena investigación saltó la noticia de la desaparición de Teresita y durante 2 semanas los medios de comunicación se hicieron eco del triste suceso, pero la policía no conseguía dar con ninguna pista. Finalmente, una vecina de Enriqueta Martí llamada Claudina Elías terminó dando la voz de alarma al ver una pequeña con el pelo rapado en casa de Enriqueta. La policía se personó en el domicilio con el pretexto de que había sido denunciada por tener gallinas, algo que estaba prohibido. Y al entrar, se encontraron con 2 niñas. Una se llamaba Angelita y la otra Felicidad. El policía comprobó el parecido de Felicidad con la pequeña Teresa, quien con temor, cuando le preguntaron su nombre, dijo: aquí me llaman Felicidad. El cabo Juan Ribot detuvo a Enriqueta y se llevó a las 2 niñas a comisaría. Después, según las crónicas, lo que descubrieron fue terrorífico. Enriqueta había estado secuestrando y asesinando niños desde 1900 a 1912. Su modus operandi era aprovechar cualquier distracción o descuido para llevarse a los pequeños, desde bebés hasta niños de 8 años. Pero, ¿cómo había pasado Enriqueta de ser una mera sirvienta a una madame con doble vida? Enriqueta quería tener dinero y como sirvienta sabía que no iba a lograrlo, sobre todo cuando le acusaron de robar, quedándose, pues claro, de patitas en la calle. Entonces comenzó a ejercer la prostitución en plena calle, fornicando en los callejones llenos de meados, donde conoció lo mejor y lo peor de la sociedad entonces. Algunos de sus clientes tenían gustos retorcidillos, deseaban niños para realizar actos sexuales. Y Enriqueta, ávida de dinero, se ofreció a conseguir lo que ansiaban. Y así, según cuentan, es como comenzó a prostituir a menores. De hecho, dicen que tenía un prostíbulo especializado en ofrecer niños y niñas de 3 a 14 años, que era muy frecuentado por señores de poder y de mucho dinero. Pero quiso la fatalidad que en 1909 realizaran una redada llevando a todos a comisaría. Al parecer, uno de los clientes detenidos que habían pillado en pleno acto con un menor era hijo de una persona muy poderosa de Barcelona, que movió los hilos para que todos fueran liberados y que se archivara el caso. Eso sí, Enriqueta ya no pudo abrir más el burdel, aunque prosiguió con su negocio, pero ahora por encargo. Empero, ¿qué fue lo que sucedió para que también se convirtiera en una asesina? Muchos han asegurado que entró en el negocio de los remedios y ungüentos especiales también por casualidad, cuando uno de sus clientes, fruto de la pasión con uno de los pequeños, se le fue de las manos y el niño acabó muerto. ¿Y qué fue entonces lo que hizo Enriqueta? Pues lo que mejor se le daba, intentar sacar el mayor rendimiento económico posible. Extrajo la grasa del niño, que era muy cotizada para cremas rejuvenecedoras, al igual que la sangre o los huesos con los que conseguía revitalizantes para señores con problemas sexuales. Vamos, que actuaba como una pastilla de Viagra de ahora. Pero también creaba otros remedios. En aquella época, la tuberculosis hacía estragos y se creía que el mejor remedio para detenerla era beber sangre humana y también aplicarse sobre el pecho cataplasmas de grasas infantiles. Encarna vio el negocio abierto y, como sus clientes ya no querían a los niños resabiados, pues en vez de liberarlos, los mataba para seguir con su negocio de remedios caseros. Poco a poco, Enriqueta fue cometiendo más crímenes hasta que la pillaron tras el secuestro de Teresita. Como os he comentado, interrogaron a las niñas y registraron varias de las casas en las que Enriqueta había vivido. Lo que dicen que hallaron fue espeluznante. Restos humanos, huesos de niños, costillas, clavículas, rótulas de diferentes cuerpos, cabelleras rubias de niñas, un cuaderno de recetas de curandero. También encontraron un cuchillo manchado con sangre y un saco con ropa de niños pequeños. Por lo visto, también había una lista de señores con mucho poderío de la sociedad de Barcelona, que eran sus supuestos clientes. Bueno, con tantas evidencias para la policía, estaba clarísimo que Enriqueta no solo era una secuestradora de niños, sino que además ella era la causante de las denuncias de tanto pequeño desaparecido en el Raval. Finalmente, le acusaron de 5 asesinatos, 3 desapariciones y 2 secuestros. También detuvieron a su padre, que se encontraba en el hospital y había estado viviendo con ella, a su esposo, Juan Pujaló, al cual no veía desde hacía 5 años, y a un amante llamado Salvador Baker. Los 3 fueron investigados por posible complicidad y finalmente exonerados de toda culpa. Dicen que Enriqueta amenazaba con tirar de la manta, contando quiénes habían sido sus poderosos clientes si no la sacaban inmediatamente de la cárcel. No me podrán tocar. Si caigo yo, caemos todos. El esperado y mediático juicio que iba a revelar la verdad sobre la vampira del Raval y sus clientes se quedó sin celebrar. Dicen que Enriqueta fue asesinada a la cárcel Reina Amalia el 12 de mayo de 1913 por sus propias compañeras cuando le propinaron una paliza. Oficialmente dijeron que había tenido un ataque al corazón y otros que en realidad murió de cáncer de útero. El caso es que muchas de las pruebas acusatorias no pudieron analizarse porque los medios de los laboratorios no eran los más adecuados. Asimismo, tampoco quedó claro la investigación sobre los niños desaparecidos que habían sido víctimas de Enriqueta. Aún así, la vampira del Raval pasó a la historia como una de las mujeres más sanguinarias y odiadas de los criminales españoles. Pero, ¿realmente esto ocurrió así? ¿Y si os digo que en la historia de Enriqueta hay más de leyenda urbana que de realidad? Pues os tendréis que esperar a conocer la verdad hasta la semana que viene, porque la semana que viene contaremos con el testimonio de Elsa Plaza, autora del libro Desmontando el caso de la vampiresa del Raval, Misoginia y clasicismo en la Barcelona modernista, editado por Icaria. Ella ha investigado en profundidad el caso de Enriqueta y nos va a ayudar a descubrir qué hay de cierto sobre estas terribles acusaciones. Y por supuesto, agradecer a mi compañera Gemma Esteban, que ha estado estupenda, haciendo de Enriqueta. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, como siempre con nosotros, Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Francis, ya son tropecientos los planetas fuera del sistema solar que se han descubierto, pero estos tres, se ha presentado el descubrimiento esta semana, son especiales porque orbitan en torno a una estrella que no se parece en nada al Sol, que es lo que se podría esperar. Exactamente, se trata de una estrella enana ultrafría. Las estrellas se clasifican en función de la temperatura de su superficie, que determina el espectro de la luz que emiten. Las estrellas más calientes son de tipo espectral O, estrellas azules con una temperatura superficial mayor de 20.000 grados centígrados. Nuestro Sol es una estrella de tipo espectral G, una estrella amarilla con una temperatura superficial de unos 5.500 grados. Las enanas ultrafrías son estrellas de tipo espectral M y L, enanas rojas y enanas marrones, con temperaturas superficiales por debajo de los 3.000 grados. El nuevo sistema planetario que se ha encontrado esta semana está alrededor de una estrella de tipo espectral M8, una enana roja con una masa de tan solo el 8% de la masa del Sol, un tamaño apenas mayor que el planeta Júpiter, y una temperatura superficial de unos 2.800 grados. Este nuevo sistema planetario, que está a unos 40 años luz de distancia de la Tierra, es más parecido al sistema de lunas, en cuanto a su escala, el sistema de lunas de Júpiter, que al propio sistema solar de nuestro Sol. La estrella nueva que tiene este sistema planetario se llama TRAPPIST, porque los tres nuevos exoplanetas se han descubierto con el nuevo telescopio robótico belga TRAPPIST, que está instalado en el Observatorio de la Silla en Chile, que está operado por el Observatorio Europeo Austral, ESO. El telescopio TRAPPIST, que son las siglas en inglés de Pequeño Telescopio para el Tránsito de Planetas y Planetesimales, está dirigido por Michel Guillon, de la Universidad de Lieja, en Bélgica, y usa un pequeño telescopio de unos 60 centímetros de diámetro para buscar exoplanetas alrededor de unas 60 estrellas cercanas a la Tierra, todas ellas enanas ultrafrías. Utiliza el método del tránsito. En este método, la luz de la estrella es bloqueada por el paso de un planeta delante, siempre y cuando la línea coincida con la línea de visión desde la Tierra, y estas pequeñas disminuciones regulares de la luz de la estrella permiten determinar el tamaño y el periodo orbital del planeta. Gracias a este método del tránsito, se ha descubierto que la estrella TRAPPIST 1A tiene al menos tres planetas de tipo terrestre. Pero esos planetas, casi casi la noticia, la importancia está en la estrella, que es verdaderamente sorprendente. Para que nos hagamos una idea, tiene el tamaño de Júpiter y es extremadamente fría para tratarse de una estrella y se encuentra a 40 años de luz de la Tierra. Bueno, pues en torno a esta estrella tan anómala, o lo que sería anómalo, es que giran a su alrededor, ya se conocen tres planetas, ya están confirmados completamente el descubrimiento. Exactamente. En los estudios de exoplanetas siempre es necesario confirmar la primera observación de un nuevo exoplaneta. En el caso del nuevo sistema planetario TRAPPIST 1, que se ha publicado en la revista Nature, se ha confirmado gracias a la cámara infrarroja Hawk 1, que está instalada en el telescopio muy grande VLT, un telescopio de 8 metros en Paranal, que también está operado por el Observatorio Europeo Austral. Además, se espera que pronto sea confirmado por el gran competidor de TRAPPIST, que es el proyecto español Cármenes. Este proyecto es similar a TRAPPIST y está instalado en el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Calar Alto en Almería. De hecho, TRAPPIST es un prototipo para un proyecto más ambicioso llamado Speculos, que se instalará en el Observatorio del Paranal, en Chile, también operado por la ESO. Encontrar exotierras en la región habitable de estrellas similares al Sol es muy difícil por el pequeño tamaño de estos planetas. El telescopio espacial Kepler de la NASA ha encontrado algunas supertierras en la zona habitable de su estrella, pero este número crecerá muchísimo cuando se publiquen los resultados del telescopio espacial Gaia de la ESA, que se lanzará que próximamente empezará a obtener resultados, y por supuesto de los observatorios terrestres como TRAPPIST y Cármenes. En los próximos años, la búsqueda de exotierras habitables más prometedora es sin lugar a dudas en estrellas enanas frías y ultrafrías, en lugar de estrellas brillantes como el Sol. Y sobre estos tres planetas fuera del sistema solar, exoplanetas, ¿qué es lo que sabemos? Hay pocos en datos, pero algunos sí tenemos ya. Bien, el primer sistema planetario descubierto por el proyecto TRAPPIST en el Observatorio de La Silla en Chile, operado por ESO, ha sido llamado TRAPPIST 1 y por ahora está formado por tres exoplanetas que tienen un tamaño ligeramente mayor que el de la Tierra. El primer exoplaneta se llama TRAPPIST-1b, que tiene un radio de 1,11 veces el radio de la Tierra. TRAPPIST-1c, con un radio de 1,05 veces el radio de la Tierra. Y TRAPPIST-1d, con un tamaño de 1,6 radios terrestres. No conocemos todavía sus masas, ni su densidad, ni si tienen atmósfera, pero lo más probable, por su tamaño, que es pequeño, es que sean planetas rocosos. El periodo orbital, el equivalente al año terrestre, de estos tres exotierras es del orden de 1,5 días para TRAPPIST-1b, de 2,4 días para TRAPPIST-1c y entre 4,6 y 73 días para TRAPPIST-1d. Estas tres exoplanetas están situados en la zona habitable de su estrella, lo que significa que la temperatura superficial en dichos planetas permite que retengan agua líquida en su superficie. Sin embargo, debemos ser cautos todavía con esta afirmación. No sabemos si estos planetas tienen atmósfera y tampoco sabemos si cumplen con todas las condiciones necesarias para que haya agua líquida en su superficie. Por ejemplo, hay que recordar que en nuestro sistema solar, planetas como Venus y como Marte están en la zona habitable del Sol. Sin embargo, son muy diferentes al planeta Tierra. Los dos planetas interiores, TRAPPIST-1b y TRAPPIST-1c, se encuentran quizás demasiado cerca de su estrella y se cree que muestran siempre la misma cara hacia esta estrella, es decir, igual que hace la Luna con la Tierra. Este tipo de acoplamiento de marea podría dificultar la habitabilidad de este planeta. También el tercer planeta, TRAPPIST-1d, se halla en el centro de la región habitable, sin embargo es bastante más frío que la Tierra. Estos tres planetas, aunque estén en la zona habitable de su estrella, son mundos muy diferentes de nuestra Tierra. De todas formas, nos lo has comentado, la posibilidad o no, todavía se está estudiando, de que tengan atmósfera, es un camino fundamental el averiguarlo para lo que todos esperamos, esta gran búsqueda. Ya son muchos los planetas que se han descubierto, pero ahora lo que se espera, la gran noticia, sería encontrar trazas de vida, o por lo menos de la posibilidad de que esa vida sea factible, y para eso es necesario que exista atmósfera. Exactamente, la búsqueda de señales de vida en un exoplaneta empieza siempre con el estudio de su atmósfera. Para saber si un planeta tiene atmósfera, se puede usar el método del tránsito. Al comparar el espectro de la luz de la estrella antes y durante el tránsito, se puede determinar la presencia y la composición de la atmósfera planetaria. Este método es bastante fiable, sobre todo con estrellas de poco brillo. Por eso son muy interesantes las estrellas enanas ultrafrías. Sin embargo, el proyecto TRAPPIST no ha podido observar ningún indicio de existencia de atmósfera en estas tres nuevas exotierras. Quizás no tienen atmósfera. De todas formas, los dos planetas interiores, TRAPPIST-1b y TRAPPIST-1c, orbitan demasiado cerca de su estrella, aunque sea una estrella enana, emite una gran radiación y su radiación, la irradiación que reciben estos planetas, es del orden de 4 y 2 veces superior a la que recibe la Tierra. Esto dificulta la existencia de una atmósfera. En cuanto al exoplaneta, al tercero, el más alejado, TRAPPIST-1d, recibe algo menos de radiación que la Tierra, por lo que es el mejor candidato a tener atmósfera. Sin embargo, tiene un problema. Las estrellas enanas son estrellas muy longevas, pero cambia mucho la iluminación, se contraen con el tiempo y se vuelven menos luminosas. Con toda seguridad, el exoplaneta TRAPPIST-1D tuvo que estar fuera de la zona habitable y entró en ella a medida que la estrella se fue contrayendo. Este fenómeno dificulta que la atmósfera, si apareció en algún momento, contenga moléculas complejas como puede ser el agua, debido a que puede perder hidrógeno conforme se introduce dentro o entra dentro de la zona habitable. Este fenómeno hace que tengamos pocas certeza de que vayamos a encontrar una atmósfera. Aún así, el futuro telescopio espacial James Webb de la NASA, que se lanzará en 2018, o el telescopio KEOPS de la ESA, que está previsto que se lance en 2017, o incluso el telescopio europeo extremadamente grande, que la ESO instalará en Atacama probablemente para principios de la década siguiente, deberían de ser capaces de determinar si estos exoplanetas que están alrededor de estrellas enanas ultrafrías tienen atmósfera o no la tienen, y en su caso, cuál es la composición detallada, si tienen vapor de agua en su atmósfera y si hay trazas de actividad biológica en dicha atmósfera. Por ahora no sabemos si el nuevo sistema planetario tienen sus planetas atmósfera o no, y si por ello si tienen vapor de agua y tienen trazas de vida. En cualquier caso, los proyectos TRAPPIST y Cármenes permitirán descubrir muchos otros sistemas planetarios similares a este en los próximos años. En alguno de ellos quizás descubramos la tan deseada exotierra con atmósfera, agua y quizás señales de moléculas biológicas. Todo un hito para la búsqueda de la vida extraterrestre que habrá que esperar unos años, pero que será realmente extraordinario. Ese será, sin lugar a dudas, el eureka más grande que se pueda pronunciar. Pero esta semana el eureka ha sido el descubrimiento, que no es poco, la confirmación de la existencia de tres planetas en torno a esa estrella, TRAPPIST. Ha sido el nombre de eureka esta semana. Francis Román Villatoro, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. La actualidad del cine, como siempre, en La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, vuelve una de las grandes directoras de nuestro país, Itziar Boyain, ¿no? Sí, señor, en efecto, aquí tenemos su última película. La última. Su nueva película, esperemos que no sea la última. Que se titula El Olivo. Y ese árbol es mi vida, y vosotros queréis quitarme mi vida. El Olivo es la última película de Itziar Boyain, la nueva película, la nueva obra. El árbol es su vida, la vida del protagonista. Y nos preguntamos si ese árbol, ese olivo, hace honor a una carrera extraordinaria. Pues efectivamente, Bruno, yo creo que sí. Hombre, una película de Itziar Boyain difícilmente carecerá de interés. Esta está interpretada por Ana Castillo, Javier Gutiérrez y Pep Ambrós, y el guión es de Paul Laverty, el compañero de Itziar Boyain, el autor de los guiones de también La lluvia y de Katmandú. Paul Laverty, recordemos, es el guionista de cabecera de Ken Loach, pero también trabaja con su mujer, con Itziar Boyain. La carrera de Itziar pues es estupenda. Recordemos Hola, estás sola, Flores de otro mundo, Te doy mis ojos, Mataharis, y esta película nueva, El Olivo, yo creo que es pues una de las mejores, o por lo menos una de las más interesantes. Cuenta la historia de una chiquilla, de una chavala, Alma. Es una joven que trabaja en una granja de pollos, de estas que crían 20.000 pollos a la vez, los que sobreviven, claro. Y ha crecido ella al amparo de su abuelo, el abuelo Ramón, que es un hombre consagrado a su tierra y a sus olivos, a los olivos a los que ama, hasta el punto de negarse a desprenderse de ninguno. Él no quiere que corten ninguno de esos olivos, pero el padre y los tíos de Alma pues tienen el punto de mira el olivo más majestuoso de toda la plantación, un olivo milenario, por el que una empresa alemana le dan 30.000 euros, nada menos. Aprovechan además el deterioro físico y quizá también mental del abuelo, que últimamente ya no puede hablar y además se niega hasta a comer porque ve lo que está pasando, y lo que está pasando es que se llevan el olivo para Alemania. Entonces Alma, desesperada, decide ir a buscar el olivo a donde esté. Le promete al anciano que hasta que aunque esté en Düsseldorf, ella se va a ir a buscar el olivo. Imaginaos el olivo, que tiene 1000 años, es un olivo que no cabe en este estudio de grabación, ¿no? Pues se decide ir a buscar. Entonces se enreda a su tío, al que ella llama Alcachofa, ella sabrá por qué, y a un amiguete, un colega, Rafa, y los tres se las ingenian para agenciarse un tráiler de estos grandotes, y ahí se ponen a cruzar Europa y llegar efectivamente a Düsseldorf, que es donde está el olivo instalado en la central de una empresa alemana muy importante. Claro, hay que llegar hasta allí con el camión, hay que coger el olivo si se puede y traerlo de vuelta. Ese es el suspense de la película, que naturalmente no voy a desvelar porque además esta película no es un thriller. Lo que ha hecho Iciar Bollaín es construir, yo creo que una hermosa parábola, que es ecologista, pero que también extiende sus raíces, nunca mejor dicho, para hablar de temas como el amor familiar, como la solidaridad frente al egoísmo, como la corrupción y la especulación urbanística, que es capaz de arrasar tierra y también sentimientos. La verdad es que El Olivo parece una película pequeña, pero es de esas obras que se engrandece con el recuerdo y con el pensamiento, que yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de una obra de arte. Una obra de arte que ella, Iciar Bollaín, acaba de presentar. No da puntada sin hilo. Supongo que el hecho de que El Olivo se lo lleve en Alemania también quiere decir algo, ¿no? Naturalmente. Lo de Alemania no es casual, y no quiero desvelar las aventuras que pasan por el camino y los que pasan también en Alemania, porque son un poquito el meollo de la película. Pero sí te puedo decir que esa corrupción del urbanismo exagerado, la corrupción de las grandes empresas y, por otro lado, la solidaridad de la gente de la calle, de la gente normal, están en el meollo, están en el centro de esta hermosa película de Iciar Bollaín. Esperemos que esa hermosa película esté pronto en la lista, en el Super 10. Vamos ya con él, con los puestos de esta semana, que sitúan en el puesto número 10 a... Pues en el 10 está El Renacido, la película de Alejandro González Iñárritu. 13 semanas en la lista, y me parece que esta es la última porque va a salir de exhibición. 9. Bueno, vuelve a entrar en la lista, se recupera desde el puesto 11, Kiki, El Amor Se Hace, la película, vamos a decir cómica, pero también muchas cosas más, de Paco León. 4 semanas en el Super 10. En el 8. En el 8, Mustang, repite posición, y también son 8 las semanas que lleva en la lista la estupenda película de Denis Gamse Erguyen. 7. El Libro de la Selva, de Jon Favreau, la película con Neil Setti, que hace del chavalín, y todo lo demás, los animales animados. 3 semanas en la lista. 6. Hitchcock Truffaut, la película de Ken Jeong, 4 semanas en la lista, ha bajado un puestecito, es un documental estupendo. En el 5. En el 5 tenemos la película de la semana, Capitán América, Civil War, Guerra Civil. Anthony y Joe Russo son los directores, Chris Evans, Robert Downey Jr. y muchísimos más los protagonistas. Aquí los superhéroes que se lían aguantazos entre ellos, lo que hay que ver. 4. La Habitación, la película de Lenny Abramson, una película que lleva una carrera espectacular en el Super 10. Casi se sale de la lista y luego no ha hecho más que subir 7 semanas, y del 6 al 4. En el 3. En el 3 sigue Spotlight, la película de Tom McCarthy, que se llevó este año el Oscar de Hollywood, con Mark Ruffalo, Michael Keaton de protagonistas. 14 semanas en el Super 10. En el 2. Bueno, una semana menos, pero también tiene su importancia, Carol, de Todd Haynes, con las estupendas Kate Blanchett, Rooney Mara. Estupenda película que hay que ver antes de que se la lleven. Y en el puesto número 1, me parece que anclado a ese puesto número 1, ahí agarrado, y va a estar mucho tiempo, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque la película es estupenda. Nuestra hermana pequeña, de Hirokazu Koreeda. La película es fantástica, como todas las de Koreeda, una película sensacional. José Manuel, por cierto, estas semanas lo hemos contado, has estado en Málaga, en el Festival de Cine de Málaga, Cine Español. Hay muchas cosas nuevas hay que comentar sobre ese festival, ¿no? Hombre, sí, sobre todo porque ya toca echar cuentas, se ha acabado el festival y el repaso a las conclusiones pues puede ser interesante. Y ese repaso, esas últimas anotaciones que podemos hacer, ¿cuáles son? Pues mira, la taquilla, por ejemplo, la taquilla ha pasado de 125.470 euros, que se recaudó en 2015, a 141.319,95. Me hace mucha gracia esta apreciación, nos sentimos, no sé de dónde salen. Quiere decir que ha habido 15.800 euros más que el año pasado, que es un aumento del 12,6%. Eso está muy bien. Ha habido aproximadamente 137.000 espectadores entre todas las actividades, con 40.200 casi entradas vendidas, 2.000 y pico más que en el año pasado. En cuanto a las acreditaciones, yo creo que este dato es espectacular. Ha habido 2.270 acreditaciones, 999 son para invitados, 204 de industria, 193 a escuelas de cine y 873 profesionales de prensa. La verdad es que éramos muchos, efectivamente, los periodistas. Mira, ha habido 23 medios extranjeros de países como México, Polonia, Estados Unidos, Argentina, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña y Argelia. Ha estado prácticamente todo el mundo aquí. En este sentido, es un festival de primera. Lástima que el trato y las condiciones de trabajo de la prensa no hayan sido tan espectaculares. Seguimos sin una oficina de prensa en todo el festival, Bruno. La oficina de prensa prácticamente es en la calle, donde han puesto unos sillones muy monos, muy modernos, pero realmente eso no son maneras de trabajar. No hay sala en condiciones, no hay teléfonos, no hay ordenadores, las acreditaciones se reparten de distinta manera y con distintas categorías, en fin, un poquito de barullo, y este yo creo que es el aspecto más negativo del festival, junto, yo diría, con otro. El festival ya ha fijado fechas para el año que viene, va a ser del 17 al 26 de marzo. Creo que es muy mala fecha porque en estas fechas en Málaga todavía hace frío, llueve, pero sobre todo el festival se va a transformar, dicen, en un festival en el que van a entrar las películas latinoamericanas, no en una sección aparte como tenían hasta ahora, que por cierto es una sección de muchísimo éxito, lo que llaman territorio latinoamericano, sino dentro de la sección oficial. Se va a convertir en un festival de cine en español, en lugar de festival de cine español, con lo cual quiere decir que quizá la presencia española sea todavía más pequeña o menos importante y se vayan a la sección oficial con películas latinoamericanas, que me parece sensacional. Pero es que ya hay otros festivales exactamente de estas características. No veo la razón de que Málaga tenga que incluir en su sección oficial a cine latinoamericano, y creo que es un paso atrás en cuanto a la promoción y la defensa del cine español. Una promoción, una defensa que se tiene que hacer en todos los sectores y también con la ayuda y facilitar el trabajo de vosotros, de los periodistas. Eso, que vais allí, ¿no? Que sí, si va para arriba y quieren que vaya para arriba al Festival de Málaga, pues hay que ir para arriba en todos, también con los periodistas. Claro que sí, mira, se ha puesto mucho interés y es verdad que eso es un éxito, ¿no? La verdad es que creo que 1.157.000 y pico personas han dejado sus mensajes, sus comentarios, todo a través de internet. Me parece que esto es un éxito descomunal, pero hombre, internet está muy bien, pero la presencia física hay que cuidarla, eso es indiscutible. José Manuel Escribano, muchas gracias, la semana que viene más cine contigo. Hasta luego, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y reservamos los últimos minutos del programa de La Rosa de los Vientos para escuchar uno de vuestros relatos. Nos lo envió Raúl Col Martín, la narración corre a cargo de Fernando Mejía y la realización es de Pepe Menchero. Se titula Tercera Salida. El reloj marcaba las 7 de la tarde. Ya es suficiente por hoy, pensaba Rick.